Pues buenas noches, amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García. Estamos arrancando un programa más de Viernes de Cómics de la Semana. Aquí vamos a estar echando el chacoteo sobre los cómics más relevantes de León, incluyendo por ahí algunas cosillas no tan bonitas como el King Black y otras mejorcitas como el Daredevil 25. Le tomamos a echar bien el chisme, pero por lo pronto, esta noche me acompañan en la distancia Armando Saldaña, Francisco Espinosa, Bernardo Ortega. Buenas noches. ¿Qué tal? De hecho, creo que debí de haber dejado a Francisco al final para poder anunciar su regreso, que es un regreso limitadón, pero ahorita nos contará bien. Sí, no te has congraciado conmigo, vale. Estamos en eso. La próxima semana esperemos que ya recibas congraciadudas. A ver, veremos. Chones, ¿con qué quieren arrancarse ahorita? A ver, Armando, cuéntanos con qué te quieres arrancar. Marvel o DC. Como siempre, si quieren, salió esta semana número uno de Batman Catwoman. Quieren poner páginas. Es esta serie que, como ya todo el mundo sabe, es esencialmente la clon del rol de Tom King en su Batman. Esencialmente la relación, ¿no?, de Catwoman y Batman, que son más escritores, esencialmente le estaba leyendo Sombrilla. Ya nadie queda muy claro si unidad o unidad. No importa, ¿no? Pero sobre todo por algo que voy a mencionar ahorita en la serie. ¿A ustedes les gustó? A mí me pareció un poco difícil de juzgar este primer número porque, en mi opinión, creo que los tics de escritor de Tom King se empiezan a revelar ya muy repetitivos en algunos casos. Por ejemplo, el detalle de usar versos de un poema o de una canción como narración en varias escenas, la narración no lineal, que a mí no me molesta, ¿no? Pero aquí en este número va rápidamente. Son tres timelines los que estamos viendo: el presente, el futuro y el pasado. El futuro es esencialmente continuidad, uno pensaría, la continuación del anual 2 de Batman, de la serie Batman, que todos recordarán que es esta historia cuando Bruce Wayne se casa con Selina, o por lo menos envejecen juntos, tienen una familia, tienen a Elena Wayne, la de hija, y eventualmente Bruce Wayne muere de cáncer, ¿no? Aquí el número empieza cuando Selina, ya mayor, después de que acabe de morir Bruce Wayne, le va a contar las noticias. Eventualmente se revela quién es, ¿no? Al mismo tiempo está una escena, una secuencia en el presente, que bonito detalle, es Andrea Beaumont, este personaje de Mask of the Phantasm, la película de Paul Dini y Bruce Timm de hace como 30 años, quizá la mejor película de Batman, la mejor película en el cine, animación o live action. Aquí la mete en la comunidad oficial, hablamos de esta historia, porque resulta que el hijo de Andrea Beaumont vino a Gotham City a buscar a su papá, porque más lo explican después, y anda perdido, ¿no? Entonces le pide ayuda a Bruce Wayne para que le ayude a encontrar a su hijo, y al mismo tiempo hay escenas de cuando se están conociendo, bueno, el pasado de cuando se conocen Selina y Bruce, más bien Catwoman y Batman, ¿no? Más bien la escena es con el Joker, le está diciendo que por qué estás siendo tan amigable con Batman, etc. De nuevo, no pasa mucho tiempo entre cada escena, son una página, dos páginas. Entonces, de nuevo, este tipo de narraciones que van saltando en el tiempo hacia adelante y hacia atrás, pero aquí me parece que necesitaremos otro número para ver si va bien o es simplemente Tom King siendo Tom King. No quiero ser hater, como pueden ver en las páginas diciendo, Bernardo regresa Clayman, dibujante que colaboró con Tom King en Heroes in Crisis. Creo que todos estamos de acuerdo que de lo poquísimo rescatable de Heroes in Crisis era el trabajo de Clayman. Aquí, como pueden ver, es un trabajo muy bueno, aunque hay una que otra escena parece no otra cosa. Hay otras escenas, hay varias escenas que son más que nada fanservice, pero bueno, creo que es un muy buen trabajo el que hace Clayman. No sé si a ustedes les gustó más que a mí. En realidad, yo no puedo opinar tanto porque en realidad te digo, me queda de ver, no sé si va bien o va mal. Yo creo que conociendo a Tom King esto va a requerir un par de números. Usualmente, por ejemplo, Strange Adventures que ahorita vamos a platicar, creo que es el primer número enganchaba, ¿no? Se veía que iba a algún lugar, no sabía si iba. Aquí honestamente no sé a dónde va. Y bueno, como yo tengo sentimientos encontrados respecto al run de Batman, pues bueno, yo lo sigo comprando porque es Tom King, tiene beneficio de la duda en mi casa. Pero este primer número me deja con una ambivalente recomendación, pero tentativa, ¿no? No sé si a ustedes les gustó más que a mí. Fíjate que antes de dar yo mi opinión o dejar que Bernardo o Francisco, si es que lo leyeron, echen este comentario, quiero invitar a la mesa como aparición especial para comentar este número a Elizabeth Ugalde, que pues ella ha seguido, es la covacha que ha seguido ampliamente a Tom King y Batman Catwoman y todo eso. Entonces ya se encuentra ella ahorita aquí y pues básicamente nos va a dar su opinión sobre este cómic. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Armando. De repente me parecía que estaba faneando un poco, tal vez, porque sí, de alguna manera, como bien dice Vale, había estado siguiendo el número y demás. Tenía como ciertas expectativas, pero la verdad es que ya no tantas. Después de lo que Tom King nos entregó en su run de Batman, sí lo puse en mi reseña, como que ya no le crees realmente. Yo les decía a la gente que me lee que si me preguntan si recomiendo este cómic o no, sí les diría que sí lo compraría porque el arte de Clayman es maravilloso, a mí me encanta, pero en cuestión de historia sí me queda de muchísimo. Y sé que es adelantarse mucho hablando de un primer número, ¿no? Pero, como dice, como bien mencionando, nos tiene acostumbrados a que al final de cada uno de sus capítulos te da algo, una pequeña pista que te engancha para que puedas leer el libro. Y se supone que él está muy a gusto trabajando en series y se supone que lo de Batman había sido un problema porque era una historia muy largo plazo y con él está más a gusto. Pero la verdad es que las pistas que dio de lo que puede pasar, del desenlace, o más bien el desarrollo de esta historia, pues no, como que no tiene mucho sentido. Podría hacerles spoilers o no, pero sí, es básicamente una historia en tres tiempos, te cuenta alternativamente pasado, presente y futuro. En la promoción del número se estuvo hablando muchísimo de la villana principal, que bueno, que creíamos que iba a ser la villana principal, que es Fantas, y resulta que no, de repente en este número te das cuenta que va a estar la presencia del Joker tal vez más constante de lo que uno se hubiera imaginado. De repente sí te da a entender que gran parte de la historia se va a dedicar a él. Y otra de las cosas es que tal vez Selina sea más protagonista que Bruce. Pero bueno, no sé, ya hablé mucho, si quieren alguna otra opinión, pues yo me puedo seguir. A mí el cómic no me desagradó tanto, después de haber visto los comentarios de ustedes en redes sociales, sí creo que llegué con bajas expectativas y a la hora de leerlo, pues no me pareció mal. Tenemos en cuenta que sí va a largo plazo, son 12 números. El arte de Clayman está hermosísimo, no solamente los pequeños detalles de la primera vez que vas a Selina Kyle avejentada, que es muy, muy, muy bueno el detalle, pero también cuando llega a esta casa con el que va a visitar a este personaje, que se ve el auto y atrás se ve toda una ciudad, los mapeos, no sé, el apartado gráfico se me hizo espectacular. En cuanto a la historia, pues no, los giros o las sorpresas que pudo habernos entregado tampoco me parecieron muy, muy sorprendente. Sí me da un poco de flojera ver que esté involucrado nuevamente el Joker por aquí. Digo, al parecer no sabemos qué tanto va a estar, pero porque digo, por lo que vemos al final de este cómic, pero sí se ve que tiene mucho que ver en la parte del presidente que mencionaba Armando. Y lo de Andrea Beaumont se me hace un poquito más fanfiction que otra cosa. Ya veremos cómo lo maneja Tom King. Pero pues sí, es un número uno de estos que no te enganchan de inicio, pero pues es Batman, es Catwoman. Y vamos, habrá fans de los personajes y de Tom King suficiente como para que aguante los 12 números sin mayor problema. Digo, en cuanto a las ventas, ya veremos en el gusto de nosotros. Mira, yo no sé hasta qué punto influye que seas fan o no de Batman y Catwoman, que ustedes saben que yo soy súper fan de los dos, y aparte súper fan de la pareja, pero justamente lo que hizo King en su run sí me tiene un poco descorazonada, porque de repente como que te hace pensar que va a haber algo ahí importante, que va a mover piezas de manera de que trascienda, y de repente no, se vuelve a diluir todo, toda la historia. Entonces, si es que ahorita me vas a poner una historia que me va a dar cierta intriga, pero a la mera hora te vas a arrepentir o no te van a dejar y te vas a regresar a lo mismo de siempre, pues no, o sea, me tienes como ahora sí quedando a tole con el dedo, y la neta es que no. Ahora, otra cosa de lo de Clayman, que de verdad sí me gusta muchísimo, muchísimo su arte. Lo único que sí le pondría un pero es en su diseño del Joker. Creo que es un tanto inconstante. De repente sí empieza la primera imagen, sí tiene como una clara referencia, homenaje, no sé, al Joker de The Killing Joke. Pero después, cuando aparece parado al lado de un auto, sí te imaginas que es más como el Joker de Stefan Selig, no sé si lo pronuncié bien, el que aparece en Harleen. El de Stefan Selig, que es todo guapo, guapetón. Ajá, todo guapo, galán y demás. Y es así de, sí. No sé, como que no me está haciendo clic con lo que me estás contando. Y bueno, otras apariciones que también no digo... Sí, se supone que es el mismo personaje y ya nos contaron que hay tres Jokers por allá, pero no sé, como que aquí no, siento que no, es incoherente. No creo que lo de Three Jokers vaya a afectar realmente nada acá, uh-huh. Sobre todo porque, como ya mencionó Armando, no sabemos si esto está en canon. Y de hecho no sabemos si Joker siquiera está en canon. Entonces, sí, es de esas cosas que más bien como que habrá que disfrutar el viaje a ver cómo nos va. Yo me atrevería a ir más lejos. ¿Quién sabe si todo lo que hizo Tom King con Batman realmente vaya a estar en canon? Tynion lo obvió hace par de números, sencillamente lo separó porque tenían que pensar las cosas Batman y Catwoman, y está haciendo su propia cuestión. Entonces, bueno, está en canon, simplemente ignoradito. Ignorará algo, ¿no? Pero básicamente está muerto Alfred, entonces no cuenta. Es lo único, básicamente es lo único que conservó del run de King. Lo demás es así como dice Bernardo, lo vio y pues está bien, ¿no? A lo que sigue. Pero pues ya, yo digo, sí, voy a seguir siguiendo el número, sí lo voy a comprar, le voy a dar chance, no sé, dos números más, pero no tengo demasiada fe en la historia. ¿Compraste todo lo de Joel Jones en Catwoman? ¿Vas a terminar de comprar todo esto? No, me queda la mitad. Ah, perdón. Bueno, comentarios. Pues yo no sé si sea que haya tenido dos semanas de dieta o qué diablos, pero a mí a mí la verdad es que me gustó bastante el número. No, tampoco es algo que me haya volado la cabeza, vamos, no es un año uno, vamos, incluso ni siquiera un año dos, pero me gustó el número, me gustan estos cambios de tiempo, me gusta el ritmo que lleva Tom King, me gusta cómo va presentando a los personajes, me gusta que rescate a Andrea Beaumont, que me parece, o sea, plantearlo como fanfic es como también decir que meter a Harley Quinn a la continuidad normal también es un fanfic y todos sabemos dónde terminó eso. En este caso me parece que era algo, pues si no necesario, si algo que tal vez se podía haber hecho desde antes y que qué bueno que lo hizo ahora y que lo hizo además de la mano de alguien con la calidad gráfica de Clayman. También eso sí coincido con Armando, que de pronto parece que Clayman está más preocupado en algún par de beauty shots más que en la narrativa, ¿no? De pronto hay momentos en los que parece más que están posando que están actuando. Hay el momento, por ejemplo, que vimos en el full page en el que los vemos a Batman y Selina arriba de una especie de gárgola. Ahí tal vez se podría justificar, pero después cuando tienes al Joker y a Selina posando junto a un automóvil que parece comercial de BMW o de Audi, la verdad es que ahí ya no lo aguanta, sobre todo para el tipo de historia y de momento en el que nos está contando Tom King. Aquí esta es la que digo que tal vez podría funcionar, sigue siendo muy posadita para estar platicando lo que están platicando, pero mira, podría funcionar. Pero ya la página están viendo hacia el horizonte, hombre. Sí, pero pues están hablando de una ex, eso me suena raro. Sí. Pero pero mira, de nuevo, esta puede funcionar. Hay otro par más por ahí que sí suenan más, incluso hasta de colección de lencería, casi catálogo de Victoria's Secret. Sí. Pero no está mal, de nuevo el hombre sigue dibujando increíble, se ve bonito el cómic. La historia de Tom King, esta es la que les digo, no es un coche, parece que están en una azotea, pero está es así como, sí, es también como catálogo de Sears o algo, no sé. Sí. Está raro. Ese dibujo, pero claro, se hizo muy fregoncísimo. Está muy padre, o sea, como dibujo, insisto, y lo digo cada página, como dibujo, juzgándolo a nivel gráfico, son espectaculares. Sí. Pero están hablando de una cosa y él está así como súper acá viendo el horizonte, la otra está acá modelando el collarcito, está muy raro, de verdad. Parece escena de Michael Bay, ¿no? Tiene... Ajá, ni siquiera, ¿eh? O sea, todavía Michael Bay medianamente algo más. Aquí es de verdad, parece foto de libro amarillo del Palacio de Hierro, tratando de venderte un Armani, no sé, pero... De nuevo, creo que funciona, creo que sí está contando algo, creo que Tom King tiene algo muy claro que contar, a mí me gustó, pero yo le dejaría ahí porque ya después vienen los spoilers, entonces, sí. Pero de nuevo, Furula, a mí me gustó, de nuevo, creo que sí me voy a quedar a leerlo un rato, tendría que regarla mucho para que yo me baje en el tercer o cuarto número, pero me gustó, no, de nuevo, ahí, y poniendo la consideración usual de este programa, yo no sé si lo compraría mes a mes, ¿no? Yo sí me voy a esperar a un tepecito para meterle mi dinero si es que en realidad me gusta, ¿no? Porque además es Black Label, probablemente también sea más caro. Sí. Entonces, sí es más grande, pero es que ni siquiera es nada más formato raro. Yo sí prefiero, para formato raro, mejor prefiero el TP, que probablemente vaya a salir en pasta dura, como el grueso de Black Label. Entonces, tal vez hemos venido a poner ahí, pero como lectura me pareció entretenida, me gustó ver a un Bruce pues más estoico, que en realidad casi no lo vemos, pero esta relación del Joker con Catwoman también es algo que me gusta, que me atrae, y que además me recuerda a algunos de mis cómics de la infancia, como esos bonitos cómics de Mike W. Barry y Alan Davis en Detective Comics, que eran muy divertidos. Entonces, veremos a dónde va, y esa es mi opinión de este cómic. Bueno, pues yo espero que Francisco tenga mucha verdad en lo que está diciendo. Realmente quiero que sea un muy buen cómic, ojalá, espero que sí. Gracias por invitarme, ya, es todo por mi parte, nos vemos pronto. Gracias, Elizabeth, nos vemos. Pues bien, siguiendo con Batman, ¿o no? ¿Cierto? No te creas, no sé qué más leyeron, porque por ahí salió un Batman 104, no sé si lo leyeron, porque yo no. Pues yo sí. Vas. Ahí, súper rápido. No se me impacienten, porque nos da Batmanitis. Es también para salir rápido de Batman, hombre. Ante la duda, más Batman. Si le funciona a DC, ¿por qué no nos va a funcionar? Pues sí. Básicamente, Tanyon está continuando con... Uy, y sigo mostrando lo que no es. También un instante para compartir la nueva, porque además... Bueno, tenemos portada de Jorge Jiménez, que de verdad se ve muy, muy bien. Continúa la saga de Ghostmaker. Ghostmaker finalmente venció a Batman y lo ha secuestrado en Arkham, junto con Harley Quinn y Clown Hunter. Una especie como de... En un escenario medio tenebroso, tipo Saw, pero con superhéroes. En este número en particular participaron tres artistas, lo cual usualmente puede tender a ser un desastre, pero aquí, precisamente como le asignaron escenas diferentes a cada uno, no es tan terrible como pudiera parecer en un principio. De hecho, luego de esta primera escena donde Ghostmaker tiene a Batman en Arkham, pues pasa esta pequeña interacción entre Oracle y Nightwing. Y luego Nightwing pasa a narrarle a Oracle un flashback sobre quién es Ghostmaker y cuándo él lo conoció, que era básicamente cuando Dick aún era Robin. De hecho, esta parte en particular, que creo que la dibujó Guillem, no recuerdo ahorita el apellido, ahí lo tengo entre mis notas, pero es otro artista español, mi favorita en el número, los detalles, el entintado y el color está muy, muy bien. La historia de Ghostmaker es que fundamentalmente se entrenó junto con Bruce en su época de juventud, cuando apenas empezaba su viaje para convertirse en Batman. Aparentemente no, Ghostmaker se sintió muy decepcionado cuando Bruce le contó la razón por la que él estaba entrenándose para ser vigilante, que era para vengar la muerte de sus padres. A Ghostmaker eso le pareció una razón sumamente banal, él lo hacía solamente por demostrar su capacidad y su maestría, que más o menos narran esa historia, y tuvieron ese cisma y esa separación. El acuerdo al que llegaron era que Ghostmaker nunca iba a entrar a Ciudad Gótica, y Batman nunca iba a meterse en las ciudades donde Ghostmaker estuviera. Él ha andado por un montón de ciudades limpiándolas y deshaciéndose de los criminales, a excepción de Ciudad Gótica, donde pues Batman reigns supreme, ¿no? El número finalmente concluye con ese cliffhanger de qué es lo que va a suceder con estos tres personajes. Quizá lo más interesante fue precisamente este flashback que nos dieron con esta historia de Ghostmaker, que nuevamente es un retconeo, como ya lo habíamos dicho hace como cuatro números. Realmente no es particularmente resaltante. Sí parece que el número sufrió un poquito del esquema quincenal de Batman. Básicamente quizás están ralentizando la historia en vez de hacerla avanzar más efectivamente. Pero en líneas generales me mantiene interesado. Yo le daría en cierta medida, quizá no tanto crédito, pero sí le doy en cierta medida beneficio de la duda a Tynion, a ver a dónde nos lleva. Y hasta ahora pues al menos va por un derrotero relativamente distinto y un poquitito más fresco que lo que quizá fue el Joker War. Entonces yo recomendaría pues seguir la historia, más con cierta precaución, sin muchísimas esperanzas depositadas en ella, honestamente. Básicamente esa es la situación de Batman por ahora. Sí, ese rollo de que más retcon sobre la juventud de Batman, con más amigos de Batman que no conocíamos, pero que son muy importantes para Batman, aunque nunca hubiéramos supido, ya me cansa un poco. La verdad es que yo sí, después del 100 me bajé de lo de ti. Es un frenemy, a ver dónde. A mí me cansó desde Hushman. No, tienes un cansancio ancestral entonces. Bien. Bien. ¿Qué más? No tenemos más cosas de Batman, ¿verdad? ¿Qué más, Armando? ¿Qué más, Armando? ¿Qué más? En nuestra 12 de Batman por la semana. Yo leí el Adventure Bros. Semana. De nuevo, no por echarle pestes a Batman y Catwoman, pero creo que aquí se nota una diferencia de guión notable del mismo escritor, porque este números intermedios, digamos 6 o 7 de una maxiserie de 12 números, aún si están bien escritos, puede parecer el síndrome de, si no has leído lo anterior, a lo mejor no van a tener tantos medio aburridos, simplemente son para llevarte del punto A al punto Z. No, aquí pasa algo importante relativamente para la historia. Recordarán que todo este ciclo empezó de Strange Adventures, empezó por en el número uno, cuando Adam Strange estaba haciendo el libro de sus experiencias en la guerra, y por lo acusó de no eres un héroe, es un criminal de guerra, y al final del número aparece este hombre, aparece muerto con la pistola, como si le hubiera matado la pistola de Adam Strange, ¿no? Que es lo que empieza la investigación. Desde el principio Adam Strange ha dicho que él no lo mató, no le hizo nada, obviamente, por eso llamó a Batman para que castigara, y aquí en este número nos enteramos, dice a su esposa que sí lo mató él, es decir, nos ha estado mintiendo, por lo menos a los superhéroes, a los protagonistas de la historia, los está mintiendo, él lo mató, bueno, es lo que él dice. Ahorita les voy a explicar por qué puede ser cierto. Dice que él lo mató porque el tipo sabía cosas que ninguna persona puede saber. Entonces pensó primero que era un Pict, uno de estos de esta raza extraterrestre con la que tuvo una guerra en Ran, y luego lo mata y se da cuenta, no, pues es un ser humano, pero él lo racionaliza de esta manera, pía Pict, porque si no, ¿cómo sabría todas estas cosas, no? Pero ya desde aquí nos damos cuenta que es lo que se llama en Estados Unidos un reliable narrator, un narrador de poca confianza, que a lo mejor no está mintiendo a nosotros los lectores, inclusive a él mismo, pero inclusive ya el hecho que a Lana lo esté cuestionando por el diálogo que tuvo con Mr. Terrific el número anterior, ya no está diciendo que hasta ella, porque llega un momento que ella le dice, hay algo que no me estés diciendo, y es cuando Adam Strange le dice, ah, pues, ¿qué crees? Sí lo maté este. Ah, ok, pequeña, lo que me estás dando. Y entonces ya no podemos confiar exactamente en que Adam Strange sea el protagonista de alguna manera incriminado injustamente, ¿no? Ya como que nos damos cuenta que la historia va por otra parte. Pero en este número también es la tortura mental que tiene Adam Strange durante semanas y meses, donde inclusive él empieza a dudar de lo que está bien. Ya que, o sea, entonces no sabemos si nos está mintiendo o simplemente él cree que lo mató, ¿no? Entonces ya de repente ya todo eleva las stakes, eleva la de la historia que ya por sí, ya es el momento que te enteras que el protagonista es el culpable del asesinato, que cambia la historia, ¿no? Y luego cuando ves lo que está, la tormenta mental, pues no sabes del real lo que está pasando. Yo la verdad estoy, ya no puedo añadir nada más que no haya repetido mes tras meses. Me está gustando mucho el guión de Tom King en esta serie. Me está gustando mucho el arte de ambos dibujantes, de Mitch Gerads y Schenkel. Ya saben que cada quien está dibujando escenas terrestres y otro está dibujando las escenas en Run. No sé, a mí me está gustando mucho esta miniserie. Y de nuevo, no es por echarle pestes a Batman y Catwoman, pero como es el mismo escritor y además tuvo la mala fortuna de salir a mí hace, pues es como que inevitable la comparación, ¿no? Y la verdad, es not even close, por lo menos en mi opinión. Qué bueno que a principio le gustó bastante Batman Catwoman. Pero a mí sí, en mi opinión personal, sí hay una enorme diferencia entre Strange Adventures, tan solo este numerito, y el número uno de Batman y Catwoman, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes también le pueden echarlo. Asumo que sí, porque creo que tú me estás leyendo esta serie. Sí, de hecho, fue de los cómics que sin duda lo aparté y que apenas lo veo y me pongo a leerlo. A mí sí me sacó un poquito de, bueno, este giro, para que veas, sí me sorprendió un poco, porque pues como bien mencionas, pues estuvimos seis números negándolo. Nuevamente los dos dibujantes aquí hacen un trabajazo. La verdad es que DC Comics consiente mucho a Tom King y le tiene muy muy buenos dibujantes, pero yo no sabría ahorita qué más agregar. O sea, como bien mencionas, no hay mes que no lo recomendemos. El cómic hasta ahorita no ha caído, al contrario, creo que sigue sorprendiendo número a número, y más o menos como Mr. Miracle o Vision, yo creo que va a ser de estos que eventualmente unos vamos a tener en nuestro hardcover, porque es inevitable no recomendarlo y no tenerlo ahí listo para apapacharlo. Poco que agregar respecto a lo que han comentado. Quizá no me gustó tanto como a ustedes, sí lo sentí un poquito como bajando el ritmo, aunque creo que es lo normal. Eso sí, no demerita la historia en general, y en particular aquí, sobre todo las escenas de tortura y demás, sí me dejaron un poquito de dudas sobre exactamente qué está tratando de narrar acá Tom King. Es una metáfora, por ejemplo, del estrés postraumático, de la diferencia entre ser soldado y ser héroe, que creo que la está ejemplificando muy bien con Adam Strange. Pero de nuevo, el arte, bueno, es que de hecho ya lo veníamos diciendo de lo de Clemens, si algo sabe escoger Tom King son a los artistas que lo acompañan, porque algunas veces inclusive, y creo que lo vimos en Batman Catwoman, pueden hasta llegar a surtir las pequeñas ineficiencias que tenga el guión. De hecho, la manera en que ya, y que lo hemos visto en números anteriores, pero aquí en particular me encantó, la manera en que se mueve entre el trabajo de Mitch Gerard y Doc Shange en una misma página. También allí debe haber un trabajo de diseño que alguien más, editor, etcétera, o quizá uno de los dos artistas se está encargando de buscar ese match y precioso. De nuevo, a esperar a que termine todo para comprar el hardcover, porque es un must. De que va a convertirse en un clásico, creo que ya no hay duda. Sí, coincido plenamente en todo, básicamente. Creo que también es parte de, o sea, de nuevo, dentro de lo que cabe, y sin duda la comparación es obvia, es Tom King, es el mismo autor, tendría que venir del mismo lado, pero también me parece pues bastante claro que Tom King, su fortaleza siempre va a ser en estos personajes clase C o clase D, en los que puede jugar más y experimentar más. Sabemos que Batman no lo van a tocar un pelo dentro de lo que cabe para DC, sigue siendo la mina de oro, entonces él va, ahí tiene muchas más riendas editoriales, entonces me parece que su trabajo en Batman, por lo menos, creo que a lo más que puede aspirar es ser divertido, a diferencia, por ejemplo, de Heroes in Crisis, donde ni siquiera era divertido. En este caso particular, pues bueno, es una obra que él está diciendo cosas de las que quiere hablar, como lo hizo en Omega Men, como lo hizo en Vision, como lo hizo en Mr. Miracle. Entonces ahorita, pues bueno, estamos ante una de esas obras de peso. Aquí tal vez lo que me gustaría resaltar un poquito más es que, aunque Mitch Gerard sin duda es impresionante, como ya lo demostró tanto en Mr. Miracle como en los números anteriores, para mí el que se lleva las palmas en este número y en los últimos tres números por lo menos es Doc Shaner. La verdad es que lo que está haciendo durante todas las escenas de tortura que le hacen a Adam Strange es impresionante. De hecho, las primeras páginas, incluso yo estaba dudando que fuera el mismo Doc Shaner, solo creí que era el mismo por el tratamiento de color, y de pronto dije, es Shaner, porque de pronto da unos saltos de forma, de estilo, la forma en la que trabaja estas páginas están espectaculares. El momentito en el que le programan la visión del reencuentro con su familia, etcétera, es impresionante. El segundito con Batman de Adam Strange en la Tierra, ya con Mitch Gerard en plena invasión picta a la Tierra, también es, me encantó. Incluso los diálogos cortitos, punzantes, directos, súper bien logrados, es una belleza, y de nuevo, cuando salga el maldito hardcover, estará en mis libreros junto con el resto de los hardcovers de Tom King, de estas series en particular, vamos, de nuevo, las experimentales en las que se juega la vida contando una historia, que la verdad es que valen mucho la pena. Entonces, cualquier persona que quiera leerlo, que le llegue, si tiene el dinero para comprarlo mes a mes, cómprenlo. Yo, a diferencia de Bernardo, creo que mantiene el cuerpo número a número, creo que cada número pasa algo, mantiene la atención, logra darte una vuelta. Aquí apenas estamos, y quiero que tengamos todo en cuenta, apenas estamos pasando el meridiano de la historia, apenas es el número posterior de la mitad, digamos, es el primer número de la segunda mitad de la historia, y ya nos cambió la jugada por completo. Y eso es algo que viene haciendo constantemente Tom King en esta serie. Entonces, creo que cada número vale la pena, y si tienen el dinero, porque de nuevo también es Black Label y pues es caro. Entonces, los que lo tengan, no lo duden, cómprenlo. Yo, que soy pobre, esperaría una oferta de Amazon cuando salga el hardcover y la verdad. Chido que recuerdas esta frase porque me encantó y retrata muy bien a sí, Batman. Sí, sin duda. And Batman and I don't care. Y lo que le contesta Adam Strange al final es impresionante. No sé si lo puedes poner después. Se supone que Batman está tratando de tener un picto. Esa secuencia es muy importante, ¿no? Yo creo. Porque Batman está dando su speech de que no, él está con la tiranía y le rompe la mano al soldado, pero no lo mata, obviamente. Y llega Adam Strange y ¡pum! Lo mata. Y Batman en ese panel dice, no puedes matarlo. Y Adam le explica con mucha claridad, no, tú no puedes matarlo, tú eres un héroe, tú eres un superhéroe, yo no lo soy. Yo soy algo más. Que creo que es lo, en cierta forma, lo que quiere comunicarnos Tom King, ¿no? O sea, Adam Strange sale en cómic, uniforme colorido, pero él no es un superhéroe, ¿no? De hecho, en cierta forma, nunca lo fue. O sea, aquí lo quiere poner como un soldado en una guerra, pero inclusive en esos cómics tan inocentes de la Silver Age, de los 60s, él era como el explorador, ¿no? En cierta forma, no era el héroe que va a salvar necesariamente el bien contra el mal. A mí me gustó mucho esa escena, sobre todo, y me encanta que lo hizo con Batman. Lo hubiera hecho con Superman, como que habría sido más obvio. Pero claro, con Batman, entre los héroes, superhéroes, es como que el más oscuro, el que ya está rayando con el mero link. Hasta Batman queda escandalizado, en cierta forma, con lo que es Adam Strange. Creo que es perfecto el personaje que agarra para esa escena. Esa escena está súper bien pensada, como dice Armando. Aquí es donde nos deja ver cuál es la intención de lo que va a pasar en la segunda mitad de la historia, y que termina revelándosenos con lo que nos está contando, con lo que le cuenta Adam Strange a su esposa, y las escenas de tortura, claro. Que además, perdónenme, aquí un pequeño una pequeña anotación. Resulta que estas pasadas dos semanas que no he podido venir por diferentes circunstancias, he estado recontrándome con John Carter's Warlord from Mars de Edgar Rice Burroughs, que es la obvia inspiración de Adam Strange. incluso, y la forma en la que Burroughs va construyendo este Marte, este Barzum, de con sus distintas razas, con sus distintas culturas, con la llegada de este terrestre que tiene que salvarlos a todos, etcétera. Estaba leyendo este número y me hizo apreciar 10 veces más porque empecé a recordar los números anteriores y empecé a hacer las relaciones con el John Carter de Burroughs, y me hizo apreciar mucho más el trabajo de Tom King, pero por mucho todas estas partes en las que Alana y Adam Strange tienen que ir a negociar con las otras razas de Ran, etcétera. Todo eso es como muy, muy claro la referencia a John Carter from Mars. Entonces, nada más como recomendación aparte, aunque no es tal vez la mejor película para muchos, a mí me gusta mucho. Si ya tienen Disney Plus, vean John Carter, me gusta mucho. Y todavía mejor, si pueden leer las novelas de John Carter, que son varias, yo nada más tengo la primera, es La Princesa de Marte. Sí, perdón, mano, perdóname. Léanlas, la neta es que vale muchísimo la pena. Oye, pero es que la historia no acaba en ese primer libro. No, ya lo sé, o sea, ya. No, ni siquiera estoy hablando del resto de la saga. Esa historia acaba en el tercer, pero bueno. Pero es el que tengo, o sea, es el. Y ahora que lo dices, la actriz que es el interés romántico en John Carter se me parece bastante muchísimo a Lana. Muchísimo a Lana, muchísimo, sí. Por eso que no recuerdo el nombre de esa actriz, que es guapísima, pero no la he vuelto a ver yo más nada. No. Nadie que trabajó en esa película va a volver a chambear nunca más, créeme. Quizá William Dafoe, pero y eso porque no salió. Bueno, porque estaba sillillado. ¿No? La gente está... Exacto. Es cierto que esta película está como maldita, que muy extraño, porque no fue un éxito, porque mala no es. No, le fue de la tostada por mala, pero como película a mí me gusta muchísimo, muchísimo, y no me parece una mala adaptación de la novela. Véanla. De nuevo, si ya tienen Disney Plus, tienen su mes gratis o lo que sea, está ahí, la pueden ver en cualquier momento. John Carter, vale la pena. Y de nuevo, si además lo hacen leyendo en simultáneo el Strange Adventures, creo que les va a enriquecer varias cosas de ambos mundos, la verdad, en mi opinión. Acá el buen Mr. Max nos está preguntando en YouTube que si ya puede desmutearnos porque ya terminamos de hablar de Strange Adventures. Ya, yo creo que ya puede hacerlo. Deberías poner un cintillo spoiler. Porque Armando se los lanza y me avisa. No es mala idea, pero luego lo veremos. Está bueno. Worth it. Tampoco fue nada del otro mundo. No sé si quieren Far Sector o vamos con el evento. Sí, de hecho, vamos con Far Sector porque ese es mi último cómic de esta semana, de ese que leí. Yo también. No sé, igual que con Strange Adventure, me pasa lo mismo, que voy a seguir repitiendo lo que repito mes tras mes con este cómic. La verdad, qué buen guión, porque de nuevo, recordemos que esta también es maxiserie, en cierta forma van a ser 12 números y a veces los números intermedios podrían caer. No, aquí siguen pasando cosas importantes para la historia, no solamente están pasando cosas y revelando, y cada vez hay revelaciones y sorpresas importantes, ¿no? Pues, por ejemplo, en este número, recordemos que el anillo de esta mujer es técnicamente de los Linternas Verdes, pero no es como de todos los demás, entonces lo está recargando, pero no se recarga tan rápido como el de Hal Jordan, digamos. Entonces, todo el número se la pasa esperando que se cargue el anillo. Como pueden ver, aquí no trae el uniforme, anda de civil, digamos, pero sin embargo, lo que parecería que está un número de respiro, en lo que nada más está platicando con sus amigos, no, de hecho siguen apareciendo cosas importantes para la trama en ese sentido. En este momento, el detalle, por ejemplo, de que está hablando con su amiga de la comida virtual y platican de los memes. Ya recordarán que los memes, sobre todo los terrestres y de gatito, podría parecer un chiste que los memes son como que divisa muy valiosa en este Far Sector, pero el punto de la prueba es claro: si en este mundo, en esta ciudad, nadie tiene emociones, entonces ¿por qué valoran tanto estos memes que son chistosos? O sea, si no tienes emociones, no puede ser chistoso algo, ¿no? Entonces algo raro está pasando aquí. Lo tiene que ver con esta droga que ya desde el principio estamos diciendo que es el switch off, que le permite a algunos, esta droga ilegal obviamente, sí sentir emociones, ¿no? Entonces, ella sigue investigando casi por su lado, aunque no tiene su anillo linterna, ¿verdad? Aquí vemos como intenta manejar su especie de speed biker. Llega a una fábrica medio rara y descubre ciertas cosas, ¿no? Que no quiero spoiler. Puedes poner la página porque el diálogo es spoiler. Pero de nuevo, a mí me maravilla el detalle de que esta mujer, que la verdad, creo que James no es escritora de cómics, la verdad, para ser su primer guión, la verdad, está muy bien pensado, está muy bien hecho. Yo recuerdo los primeros números que sí senté algunos detalles torpes en su ejecución, pero en realidad la historia está muy bien dedicada y los story beats, el ritmo está muy bien llevado. Y bueno, no sé qué más puedo añadir de Jamal Campbell, el dibujante. Creo que le mejoró, le está ayudando mucho que a partir del número 7 se hizo bimensual esta serie, porque tiene el tiempo para tranquilamente dibujar esta cantidad de detalles enorme en cada panel, cada página. La verdad, no ha habido un solo tropiezo por dibujante, no ha habido un tropiezo por parte de Del Toro. Entonces, la verdad, yo honestamente ya me estoy esperando que salga el hardcover para comprarlo, sobre todo porque el arte va a ser, además el guión es bastante bueno. Entonces, la verdad, yo tenía miedo a la mitad que iba a tener que sentarme a leer todos los cómics, porque si es una historia relativamente densa, hay varios personajes, hay varias subtramas, pero la verdad, la manera en la que está manejando, llegas al número y inmediatamente te lo recuerda de alguna manera, no te pierdes, creo que no se pierde ni. Entonces, la verdad, mi mayor respeto a este cómic, a esta serie en particular y a Jamie Del Toro, porque la verdad, para hacer su primer esfuerzo, wow, le está quedando muy, muy recomendado. Es lo mío que dio cada mes. Francisco. Bueno, Jameson creo que es la única que ha ganado por una trilogía 3B, el Hugo, ¿no? Creo que por una trilogía de ciencia ficción que tiene. O sea, que al menos material como, o perdón, background como escritora, pues ciertamente. No, pero una cosa es escribir prosa y otra intenciones de cómic. Sí. El mismo Alan Moore. Pero imaginativa, ¿no? En prosa, pues no es que sean malas, pero generosas en el cómic y viceversa, sí. ¿No? Yo también conozco muy buenos escritores. Ahorita vamos a hablar de uno de ellos, digamos a Marvel, que cuando quieren escribir cómics, no funciona por alguna manera. Pero, perdón, Francisco, decir algo. ¿Yo? Si quieres voy primero. Sí. Lo mío es súper breve. Me gustó bastante lo de la comida virtual. Como gordito que soy, sería genial si algo si existiera, aunque obviamente sería muy decepcionante. Creo que poquito se puede decir más de lo que ya se ha dicho. Se tratan ideas sociales muy importantes aquí, como en este caso, como el trabajo mal remunerado o el trabajo forzado. Pero Jameson lo hace de una manera muy inteligente, igual a como lo hizo con la brutalidad policial y las protestas en números anteriores. No es preachy, sino que incluye las ideas dentro de la historia de manera de que sean evidentes a través de la historia y no como un sermón santurrón, fastidioso, aburrido. Y creo que eso le suma aún más a un world building maravilloso y eso es sin contar el arte que creo que está haciendo el trabajo de su carrera aquí Jameson. Entonces, poco más que agregar en ese aspecto. Perdón, Campbell. Sí, no, ahí sí nada más hacer la misma anotación que Armando. Hay escritores que, de hecho incluso me te voy a decir que la gran mayoría de escritores, como vicio, se acostumbran a un formato o a un medio. Rara vez existen aquellos que pueden cruzar fácilmente de un lado a otro, ¿no? Rara vez un buen novelista puede adaptar bien su obra a guión cinematográfico o televisivo y rara vez pueden escribir bien un cómic, y lo mismo pasa en cualquiera de las otras versiones. Hay muchos escritores de cómic que han hecho vida literaria que la verdad es que si realmente lees sus libros, la neta es que no, pues no dan para mucho, ¿no? Y es algo que es algo muy común, digamos que ese es el grueso de las opciones. Sin embargo, curiosamente esta semana, parte de las reseñas, por lo menos de mi parte, me imagino que de la de Armando y el grueso de la mesa tal vez, son de estos raros casos de gente que viene de otro medio y que logra hacer un trabajo en cómic espectacular. El caso de Jameson, por supuesto, y también el caso de That Texas Blood, al cual llegaremos en su momento, que también es alguien que viene del cine y que logró adaptarse al cómic de manera espectacular. Regresando a Far Sector, aquí sí quiero nada más, tal vez sea mi particular percepción a la hora de leerlo. Creo que sí, ya en las primeras páginas empecé a notar que le comí un poquito el tiempo a Campbell. No sé si de pronto me parecía como que algunas figuras se veían un poquito planas o tal vez en algunos momentos como que ya después en las posteriores páginas lo empecé a volver a notar más suelto, pero en las primeras sí noté como que había ahí algo que ya no estaba tan brillante como en los primeros números, pero aún así sigue siendo un trabajo espectacular. El trabajo incluso que menciono con estos pequeñísimos detalles de Campbell sigue siendo superior al grueso del cómic que se está publicando hoy en día, tanto por cualquiera de las casas editoriales más grandes. Y lo que me sigue sorprendiendo es, como bien menciona también Armando, es este world building. O sea, cada número te está mostrando una faceta diferente de este mundo, de este mundo tan lejano, tan extraño, tan ajeno a nosotros. Perdón, y lo hace de una forma tan natural, como quien no quiere la cosa, tan fluido, tan parte de la narrativa y de las decisiones del personaje, que no se vuelve esta entrada de infodump tras infodump tras infodump, aunque lo hay, pero la forma en la que lo hace es tan fluida, tan natural, que no te pesa para nada. También ya lo mencionó Armando, y la forma en la que entra esta especie de fábrica con estos empleados explotados, se vuelve uno de los, vamos, espectaculares. Habrá que ver qué también pasa. Me llamó la atención que hace unos días vi que ya el personaje de Green Lantern, de esta Green Lantern, que ahorita por vida mía no puedo recordar cómo se llama, no creo, no puede ser, ya va a aparecer en algún cómic de DC. Entonces, no sé si esto quiera decir que va a terminar Far Sector o qué diablos van a hacer. Espero que no sea permanente y siga siendo parte de este rincón lejano que le dejaron para jugar a Jameson y se quede como parte de esta, de ese lugar, y no el rato la veamos en otros lados para que me arruinen al personaje, porque la neta es que está muy bonito y me gusta mucho lo que han hecho con él. Para agregar a lo que comentan tanto Francisco como Armando, es que Jameson se tomó muy en serio esta transición a cómics. Ella compartió en Twitter hace unos cuantos meses, creo que durante el tema de la pandemia, los guiones que compartía con Campbell, y también comentó de que se leyó y estudió, no recuerdo ahorita el libro, pero básicamente como una especie de manual de 2000 AD de escritores británicos sobre cómo escribían guiones, que entiendo de lo poco que sé de esto, que el estilo es algo diferente al norteamericano, al gringo, mejor dicho. Y de hecho terminó alabándola en ese aspecto uno de los artistas que trabaja mucho con Kieron Gillen, el que hizo de Witch and the Divine, se me olvidó el nombre. Voy a buscar ese hilo de Twitter y se lo comparto. Exactamente. Voy a buscar ese Twitter de ese hilo de Twitter, porque sí está bien interesante en el sentido de que se ve que hizo un trabajo y sí se tomó muy en serio cómo hacer un muy buen guión, y por supuesto la pegó con el artista con el que tuvo, pero no, realmente hay un trabajo colaborativo allí, muy muy importante. No, y la escuela de guión de 2000 es muy importante, porque en Inglaterra son semanales, mensuales, pero no son de 22 páginas, son seriales de 5 páginas, 6 páginas, algunas de George Press son de 8 páginas, pero son muy, ni la mitad de un cómic norteamericano, ¿no? Entonces tienes que poner mucho. O sea, tiene que haber un inicio, un desarrollo, tensión, conflicto, todo esto, y a veces la resolución, 5 o 6 páginas. Si es como que una escuela de fuego, puedes escribir guiones para 2000 y escribir cómics de 22 páginas para Norteamérica, que se paga mucho mejor, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces, por eso son muy citados a veces los escritores británicos cuando llegaron en los 80s, es porque estaban acostumbrados, para ellos que les dieras 25 páginas, hombre, por amor a Dios, esto es una saga, para ellos era muy fácil, ¿no? Entonces podían ejercitar sus músculos, de manera que en Inglaterra no podían, ¿no? Pero sí, ciertamente, si aprendes, si logras publicar en 2000, como el caso de Al Ewing, cuando llegas a Estados Unidos, no, hombre, es un derroche de ideas al que no estamos normalmente acostumbrados con escritores americanos, vaya. Que de hecho es algo que Alan Moore y Grant Morrison, incluso me parece que por ahí Alan Grant en varias entrevistas, okay, han dicho, han puesto sobre todo porque además el editor que les tocó a ellos en 2000 AD, no sé si siga estando ahí o siga vivo, pero que ese editor en particular era particular tirano, en el sentido de que si la historia no funcionaba y no te publicaban, entonces tenías que reescribir y reescribir y reescribir hasta que esas 5 páginas fueran lo mejor posible, ¿no? Y si quieren una prueba de ello, rásquenle, porque por ahí hay un par de recopilaciones de creo que se llaman Twisted Futures o algo así, de Alan Moore y de creo que de Neil Gaiman y de Morrison. Entonces las pueden buscar, no sé si siguen estando accesibles para todos o si no, pues en eBay las pueden rascar, pero están ahí y van a ver historias de 5 páginas de los mejores escritores, donde van a ir viendo cómo fueron aprendiendo el oficio para que ya cuando lleguen a un Watchmen, a un Sandman, a un a un Arkham Asylum, digan, ah, pues mira, por eso, vea. Entonces, sí, de hecho, si ustedes leen V for Vendetta, los cómics que publicó DC, uh-huh, originalmente salían en War Room Magazine, una revista de Inglaterra. Entonces es por eso que cada capítulo tiene 7, 8 paginitas y empieza otro capítulo, es la misma historia obviamente, y en cada número de DC había 3 o 4 capítulos, porque finalmente eran capítulos muy breves, y cada capítulo es como que una historia autoconclusiva, ¿no? Ahí te das cuenta cómo se van fogueando los... Ya no es para allá lo que sea, Francisco. Ese editor ya no está, pero todos los escritores británicos, historias de horror de 2000 AD, sí, es un gran, es una gran escuela para ese editor, pero todos odiaron su paso. Sí, claro. De nuevo, el editor era un tirano, Weisenberg se quedaba corto comprado por él, además no les pagaban. Entonces, la verdad, 2000 es una gran escuela, pero es una pesadilla para editores. Ya no está ese editor, pero el nuevo editor es igual hijo de la chingada. Entonces, sí, probablemente. Pero también Pero era el gran era el gran trampolín. O sea, si la armabas en 2000 AD y podías publicar regularmente, automáticamente te iban a llamar de DC. Esa era cuando como Karen Berger, mira, iba a Inglaterra a buscar escritores, pues checaba obviamente en 2000, a ver, llámate a este chavo a ayudar. Era por supuesto el gran muestrario, ¿no? Y por ahí vi un comentario de alguien que me dijo que ya no diga pendejo porque ya compró sus 3 de Hellblazer. Dijo que estaba ahorrando, y me parece una buena opción, chavo. Sí, Sí, me parece muy bien. Muy loable. Y bueno, sí, justamente, iba a leer, a Oscar Alfredo. Iba a leer, bueno, justamente el comentario. No te vas a arrepentir, te van a encantar. Y llegamos al momento del gran evento, ¿no? No, espérate, un poquito antes nada más. Un poquito antes. Dos apuntitos. La linterna verde se llama la linterna verde se llama Sojourner Mulane, o ella, como se pronuncia. Nos pregunta Mr. Max si Far Sector es Black Label. No, es John Animal, que es la línea curada por Gerard el nombre Way. De Gerard Way, Gerard claro. Way. Pero creo que si este no es el único cómic, tendrá otro y ya, porque... Sí, no, John Animal ahorita básicamente es nada más Far Sector, creo yo, no sé dónde sé. Sí, no, ya se cortó. Cuando salió Far Sector, salió una segunda serie de Doom Patrol por Gerard Way, que eran los únicos dos que habían sobrevivido el único que había sobrevivido de la primera tanda de Young Animals y el nuevo de Young Animals, y también ya Gerard Way lo terminó hace un muy buen rato, y sigue Far Sector, y espero que siga por... Y esta linterna verde va a ser en... Vale, tiene un delay ahí. ¿Cómo? Que tienes un pequeño delay de unos cuantos segundos. No te escuchamos. Si quieres, repites. Sí, te nos pagaste. Ve a tu casa que alguien encendió el micro, güey. Está bien. No. Ahorita nadie lo ha encendido. Bueno, lo que haces es que va a salir en otra serie. Se Max que ahora. Vale. No, okay. Grave. ¿Y ahora? No, pues mira, arráncate tú, Bernardo, porque a Vale no lo vamos a escuchar. Hablemos del gran evento de la temporada. No, mentira, todo lo contrario. Endless Winter. Y fue bastante... Expláyate, Bernardo, expláyate. Es que no tengo mucho que decir, honestamente. Ódialo. bastante off este evento, un poco raro en líneas generales porque no tuvo mucha fanfarria, creo que ustedes ni se enteraron que existía, aunque los que están acá son veteranos, está escrito por Andy Lanning y Ron Mars, sé que son veteranos porque investigando pues vi que tienen una gran obra detrás de ellos, pero honestamente no recuerdo algo en particular que haya leído de ellos. Al artista sí lo reconozco por cuando trabajó con Grant Morrison, Howard Porter, y sé que imagino que tiene muchísimas más historias allí en su haber. Básicamente, el evento es una reunión de la Liga de la Justicia, en la que van a pelear contra un nuevo villano que está surgiendo de la antigua fortaleza de la soledad de Superman, que se encontraba, si mal no recuerdo, en la Antártida o en el Polo Norte, no recuerdo exactamente en cuál de las dos, y es un lo llaman el Frost Demon. Cuando se libera o cuando ataca a la Tierra, pues la coloca toda bajo una especie de nueva era de hielo, y es bajo esas circunstancias que van a estar peleando la Liga de la Justicia contra él. No soy muy fan de la manera en que presenta los personajes Porter, me parece que exagera un poco con las tintas, pero esa es mi impresión muy personal, porque sé que narrativamente hablando es bastante hábil. De hecho, las escenas de acción y los colores que aquí son bastante más modernos que quizá lo que leí que escribió junto con que le dibujó a Morrison, pues aquí le da un toque de acción mucho más interesante. La historia está muy bien narrada, se nota la veteranía de los autores y del escritor. Este splash page está muy, muy bonito, pero me pareció quizá un poco inocente, promedio, nada particularmente a destacar, aquí está el gran villano. ¿Sí? Creo que la palabra que estás buscando es anacrónico. Ok, sí, exactamente. Me sentí como leyendo algo de hace unos 10 o 15 años, pero que usualmente lo hago solamente para irme entrenando o refrescando, pero no es una historia así, no es una historia particularmente moderna, más allá de quizá el comentario que pueda tener con respecto al cambio climático. Va a ser un evento... O no, bueno, no sé si es evento o crossover, porque va a tener su serie principal como de cuatro números, y va a estar sucediendo en Aquaman y en otras series. Al final, por supuesto que te presentan su útil listilla, que no la estoy consiguiendo ahorita, pero creo que estaba al principio, no lo recuerdo ahorita, pero su checklist. Aquí están resucitando algunos, o haciendo un flashback, perdón, con algunos personajes que quizás sean interesantes de ver interacciones entre ellos. Está Harvey Keen Price, Hipólita, Swamp Thing y Black Adam, que pareciera ser los que en un principio interactuaron con este Frost King. Pero básicamente eso sería todo. Igual lo voy a estar leyendo como para poder decirles cómo va, pero en líneas generales promedio. Si quisieran como que darse un bañito en algo inocente, sencillo, pero que vuelve a ciertas raíces heroicas que no quieren complicarse mucho, pues estaría bien. Le pueden dar la oportunidad, pero por ahora no me pareció nada particularmente resaltante. No sé si, Vale, tú tuviste la oportunidad de verlo, porque habíamos dicho que tú te ibas a chutar todos estos eventos. Yo lo hice de backup por si tú no lo hacías. Deja tú, yo no sé, lo que me preocupa es si estoy o no estoy, que me estén escuchando. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Sí. Perfecto, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con Bernardo. No merece siquiera que lo lean, es una cosa horrible. Mira, la neta, cuando vi que era de Andy Lanning y Ron Marks, dije, no, pues órale, yo sí le voy a echar un ojo. Andy Lanning, pues lo conocemos por esta tapita en Guardians of the Galaxy, junto con Dan Amedin, hace 15 años, hacía cosas divertidas, entonces yo dije, no, pues va, le entro. Y Ron Marks, aunque nunca ha sido el gran escritor, digo, pues a fin de cuentas hizo el Linterna Verde que me gusta, que seamos honestos y sinceros, aunque me gusta Carl Reiner, me gusta todo lo que hacía, sus cómics, pues nunca llegaron a ser bastante, nunca llegaron a ser buenos realmente, era un cómic pasable. Y este cómic de Endless Winter ni siquiera es pasable. La primera página la leí 3 veces porque era como, iba a la mitad de la página y de repente ya estaba pensando cualquier otra pendejada, ya ni siquiera estaba poniendo atención al cómic. De repente llegaba la segunda página y luego, espérate, ¿qué pasó? Pero Vale, no puedes leer manejando. Ya sé que es uno de mis errores, o sea, sí está bien, estoy de acuerdo, a lo mejor manejando no es la mejor opción, pero aún así no, cosa horrible que leí, fueron, no sé, 10 minutos que perdí de mi vida, bueno, 10 más otros 5 del tratar de leer la primera página, más de una vez, no, Endless Winter es una porquería y no la recomiendo para nada, y la neta, el dibujo de Howard Porter ni siquiera me gustaba cuando dibujaba la Liga de la Justicia, ahora menos, la neta, el cómic se ve, él menciona a Francisco la palabra anacrónico, sí, se siente avejentado, se siente horrible, ni siquiera es un buen cómic de los 90, porque en los 90, aunque nos quejemos de muchas otras cosas, había cosas buenas, este no es un caso, y yo no, la neta, se me hace muy triste que DC vaya a cerrar el año de la Liga de la Justicia con esto, porque es como que, uy, el evento, digo, no es el gran evento, porque está, tienen por ahí el Dark Knight Dead Metal, que por lo menos es divertido, este es insufrible. Es que esto está medio raro, porque realmente casi no lo promocionaron, lo mencionaron por ahí el DC Fandom, y llegó ahorita los Pool DC y demás, pero sin pues casi por ninguna fanfarria para hacer un evento. Pues sí. Y es que de hecho, por ejemplo, yo sí me enteré de la existencia de este evento, porque hace un mes, si bajan los cómics para propósitos de reseña, al final venía anunciado lo que venía, ¿no? Pero en efecto venía, el próximo mes empieza esto, o sea, no hubo ninguna prospectiva. Sí se siente como que una historia de inventario que se les quedó colgada, que tiene que salir este año por la pandemia, si ustedes quieren, pero sí se siente raro que estamos a mitad de un evento, el evento técnicamente de DC, y pues es que tenemos este otro evento, échense. Y la verdad, yo leí la premisa, escuchaba bastante chafita, como ya dijeron ustedes, Ron Marks, escritor competente, pero hay una razón por la que mucha gente como Bernardo no tiene ni Ron Marks, porque la verdad seamos honestos, ¿no? Pues sí. Por favor, respecto a Howard Porter, de nuevo, leamos Justin a pesar de Howard Porter. Gracias. Ah, bueno, gracias, porque yo precisamente como lo estoy apreciando 20 y pico de años después, me quedo como... Yo tengo que decir que Howard Porter por ahí del número 8 ya empezó a he grow on me. Bueno, después de 8 meses te acostumbras hasta a comer mierda, ¿no? Pero eso no quiere decir que sí, sepa pues, bien. Ya, te acostumbras. Esa es la razón de por qué... Te acostumbras, sí, correcto. Sin embargo, en su favor, sí tengo que decir que ha mejorado mucho. De su JLA, que la neta es que sí estaba muy pinche, a su Justice League 3000, o no me acuerdo qué era, que hizo con Giffen y de Matiz, hace ya también como 15 años o 10 años, había 8, una, ¿no?, mejoría considerable. ¿Mandé? Como 8 años, bueno, sí. Ya tiene un ratote, pues. Había una mejora considerable. Pero, pues, no, el hombre, pues, no da para mucho, la neta. Aunque sí es un narrador competente. Pero, pues, es que, miren, chavos. A mí, yo lo que saco de esta reseña es el Millennial encontrándose con cómics de hace, con autores de hace 30 años. Que, así de, pues, es que tuve que leer su carrera. Yo, puta madre, Ron Marks, güey. O sea, según yo, cualquiera que lea cómics conoce a Ron Marks. Con esta Justice proto, yo... con Viking Print, héroes de hace generaciones anteriores. Ay, sí, creo que no solo se oye mediocre, se oye hasta derivado. Entonces, la verdad, horriblemente. Yo venía a escuchar si valía la pena, pero la verdad yo no iba a leerlo por mi lado y ya veo que no. No. No pierdo nada. No. Mira, yo creo que lo más relevante del cómic es esa Barry Allen tratando de descubrir cómo, pues le está preguntando a todo el mundo cómo balancea su vida entre ser héroe y ser persona civil, pero pues nadie en la Liga de la Justicia tiene ese tipo de balance más que Superman. No, y es DC, no es Marvel. O sea. Sí, de hecho ese es parte del problema. O sea, ves a los cuates y ese tipo de problemática justamente no es para los héroes de DC. Sí hay diferencia entre los héroes de DC y Marvel, y hay escritores que Cualquiera diría que eso lo aprendimos cuando trataron de hacer a Green Lantern Peter Parker en los 90, cuando Ron Mars está escribiendo. Pero no llamaba este héroe, ¿cómo se llamaba Armando? ¿Cómo se llamaba este güey? ¿Cómo se llamaba Armando? Él, la mala copa de Peter Parker, exactamente, él. Pero no era Hal Jordan, aquí estaban creándote un nuevo personaje. No, pero era una mala copa de Peter Parker, básicamente. Sí, pero una copia con corazón. Esta cosa no tiene corazón. con corazón. Creo que el corazón era el tuyo, Valen. Exacto. Sí. Pues de hecho, y esa última página con el Something Cavernícola, que bueno, que era prehistórico y todo el rollo, como mencionaba Armando, sí, me recuerdo tanto a lo Green. Le dicen Something, le dicen Something. O sea, sí es así como que, güey, pues que no es lo que está haciendo Jason Aaron desde hace 3 años allá en Vengadores, pero bueno. Y la otra, y también rápido, porque también resultó bastante malito, el Deceased de Leonard número 6, qué bueno que Armando no lo está leyendo, porque solamente se encabronó muchísimo, porque aparte, este número sí fue muy relleno. Básicamente vemos a los malos ya creando un ejército de amazos para matar a la humanidad, mientras los héroes ya descubrieron la cura, que también es una cura, pues, resulta que la hacen así en chinga, es como, oigan, pues resulta que la cura está dentro de Cyborg, como dijimos desde el principio, ok, entonces necesitamos a Something, a Batman y a todos así como nada más para que hagan un circulito y ya tenemos cura, güey, ya de repente. Y cosa horrible, la neta, es aburrido, más que horrible, este resultó bastante aburridito. Vemos por ahí a los héroes mágicos haciendo sus fregaderas, por eso digo que se enojaría Armando. Tenemos a John Constantine con el Ragman encima como si fuera una tuniquita. Tiene un pequeño problema ahí con el Phantom Stranger, que sería un poco interesante si lo hubiera escrito bien Tom Taylor. Triste, triste asunto. Y al fin, bueno, la cosa es que al final, la última viñeta es el super Constantine diciendo, mundo, quieras o no, te voy a salvar. Entonces sí dije, cuando vi esa viñeta sí dije, ay, qué bueno que Armando no va a leer esto porque es muy triste el asunto. Y pues ya, básicamente, la verdad es que sí fue un número muy, muy, muy de relleno, muy vamos hacia el final. Y también por ahí se apareció Trigon, porque regresa Trigon a la Tierra y por eso los seres mágicos están haciendo también como su contraataque. Entonces en el último número se van a enfrentar los héroes contra los amazos y los mágicos contra Trigon y a ver qué desmadre hacen. No creo que vayan a encontrar la cuerda, no creo que vayan a curar a nadie, porque aparte los villanos ya mataron a medio mundo, ya se los llevaron por entre las patas. Muy, muy triste este número, porque a mí hasta este número, a mí la verdad me estaba entreteniendo bastante el Deceased. Espero que el séptimo mejore para poder cerrar bien este arco, pero sí, este sexto fue así como un número muy, muy, muy de relleno. Y ya, podemos cerrar con ya Deceased, yo ya cerramos Deceased, no creo que nadie más quiera tenga otra cosa que hablar y ya nos tardamos mucho y podemos entrar a Marvel, que tiene cosas buenas Marvel. Armando, de hecho, no sé, Marvel leí bastante más esta semana que DC. Si quieren, empezamos con Daredevil. Yo creo que sí, porque ese es como de los chidos. Son Hellboy. Es el nuevo arco. Recordemos que ya desde el número pasado, que fue hace relativamente poco, no fue hace un mes, ya Daredevil se entregó a las autoridades un trato con la fiscalía. Va a la cárcel solo por 2 años. Recordaros que Valentín había especulado que esto iba a ser como una variación de Devil Blocks del sí. Sí y no. No, porque básicamente lo que vemos en este número, que por cierto regresa Marco Cheto, que bueno, quiero pensar que va a regresar ya para el resto del arco, pero es que el arco anterior era un sí de Checheto, y luego regresó a Checheto y luego era otro artista, entonces ya veremos qué pasa, ¿no? Pero por lo menos te lo dibuja Checheto y qué bueno, ¿no? Básicamente, el número entero es Daredevil está en la prisión, mascarado, por supuesto, porque encerraron a Daredevil, no a Matt Murdock, y Elektra, básicamente se mete a la cárcel como si fuera su casa y le explica, oye, ¿sabes qué? Tengo una manera de destruir a The Hand, porque yo y Stick encontramos un libro y una organización que es el equivalente a The Hand, que se llama The Fist, así como The Hand en la oscuridad desde la luz, pero letras pequeñas del contrato, como de costumbre, tiene que haber un rey y una reinita, aunque vengas tú, obviamente. Y Matt Murdock, bueno, Daredevil dice, no, yo estoy aquí pagando por lo que yo, por el crimen que yo cometí, por el, desde el número uno de la correa de Chip Starker, ¿verdad? Que mató a una persona, Daredevil, bueno, dejó que muriera, siente esta culpa católica, tiene que ir a la cara. Esto es idea suya. Y lo que hace Elektra es, bueno, intenté comprar tu respeto, porque recordamos que ella le robó la idea a Chaira de necesitar comprar a Hell's Kitchen, lo hizo ella con el dinero que robó de los Stormwind, le engañó a Daredevil para que le ayudara a robar el dinero, y para que él sí viniera, pero no como acto caritativo de Elektra, porque quería que se viniera con él para ayudarle. Ya vimos que sus motivos no eran exactamente tan humanitarios, tan tiernos, que bueno, si maneja bien Elektra el personaje de... maneja bien Starsky el personaje de Elektra, perdón. Y lo que hace ahora, bueno, me voy a intentar ganar tu respeto ayudando lo que tú haces, ayudando a los a la gente valida en Hell's, se convierte ella en Daredevil. A eso es a lo que me refería. En la Corea de Brubaker era muy distinto porque ahí el énfasis era Daredevil en la cárcel con todos sus enemigos. Estaba Kingpin, estaba Bullseye, y a ver cómo sobrevive esta en Gen Pop con todos mis enemigos. Mientras esto ocurría, recordarán que Daniel Rand, Iron Fist, se disfrazó de Daredevil y él era el Daredevil, él estaba en la cárcel. Entonces aquí es algo parecido, como Valentino explicó la semana pasada. Lo que ha hecho Starsky desde el principio no ha sido en realidad nada nuevo. Inclusive se podría comentar que ha agarrado tropos ya muy comunes de Daredevil, pero les ha dado su propio... O sea, si le dais, si no es lo original, lo que sí está padre es la manera que lo maneja. Puede ser una idea ya usada, pero la manera que lo está haciendo Starsky es una manera muy interesante, la verdad. Entonces, me parece que aquí hace lo mismo. Sí, es algo que vimos Daredevil en la cárcel con Brubaker, y Brubaker no es el toque de Starsky, pero le está dando su propio spin, ¿no? Le está dando algo distinto. Ya desde el detalle de que lo quiere para algo, para pelear con Han, ya está haciendo Daredevil, me parece que ya le pone un spin distinto a lo que hizo Brubaker. Detalle final, nada más menciona, hay una escena con Stick, menciona, necesitamos un rey, una reina, y uno va a morir. Entonces como que ya vemos para dónde va Starsky. Yo, de nuevo, igual que con Far Sector, igual que con Strange Adventure, únicamente voy a repetir lo que he estado repitiendo desde que soy Starsky en Daredevil. Me está gustando mucho, lo recomiendo mucho, con el pequeño asterisco que aquí sí tienen que leer todos los números, ya llevamos 25, entonces pues sí, asumo que la gente está leyendo en recopilados o digital, como sea, sin hacer preguntas impertinentes, pero si lo están leyendo, síganlo, les llega Marvel Unlimited, muy recomendado, y si no, pues comiencen a leer. Sí, la verdad es que lo que voy a agregar va a ser súper, súper breve y al punto. Chidísimo que tuvimos dos semanas seguidas de Daredevil. Tal como Armando dice, se siente como un disquito de Greatest Hits, en el sentido de que son las mejor, como que lo más destacado de toda la historia de Daredevil, pero muy breve, muy al punto, y se mueve ese Darsky, que de hecho fue algo que vimos con el juicio la semana pasada. No es que iba a prolongar demasiado lo del juicio, es una excusa para moverse al siguiente estadio de su historia. Me gustó mucho la vuelta de Checheto, y se nota bastante. El cabello de Elektra le quedó maravilloso. Y bueno, el gran spoiler al final del número, que no voy a entrar en mucho detalle, pues también esa representación de Elektra estuvo espectacular. Sigan leyéndolo, sigan buscándolo, súper, súper recomendado, de lo mejor que está haciendo Marvel actualmente. Sí, la verdad es que debo ponerle atención a este comentario que nos dice Mr. Max. Ella deja de decir que no hace nada nuevo, que recicla, porque Nick Spencer hace eso y no le sale. Y es algo muy cierto. De hecho, ya lo hemos mencionado aquí también previamente. Sí, en efecto, estamos viendo que Nick Spencer está haciendo un tratamiento similar con Spider-Man, y aunque los cómics pueden llegar a ser entretenidos, de repente son medio cansinos, cosa que en Daredevil no hemos tenido un número cansado. Han sido hasta ahorita 25 grandes números. Yo sí hasta me arrepentí un poquito de entrarle tarde a este Daredevil, y cuando hice el catch up fue así como, ¿por qué no lo estábamos leyendo antes? ¿Por qué no lo estábamos recomendando antes? Es una chulada, y este número 25 resulta pues también bastante sorprendente. Digo, ya ahorita mencionamos el gran spoiler, porque la verdad es como que la gente no se esperó tanto hasta esos. El primer día, Starsky sí estaba diciendo que pues, trataran de cuidar un poquito ese detalle, pues le valió a todo mundo, y la verdad es que hasta ahorita la recepción de un Daredevil con Elektra Dacios utilizando la máscara ha caído bastante bien, y la verdad es que es de esas ideas, a lo mejor similar a la de Jane Foster como Thor, creo que quedan perfectas, porque pues si alguien puede ser un buen Daredevil, definitivamente es Elektra, mucho más brutal, mucho más asesina, y si ese es el punto, como mencionó Armando, nos dio un giro que bueno, pues al menos no era, definitivamente no lo estábamos esperando. Hombre, yo sí quiero ver, no sé si sean 2 años, no sé si sea 1 año, no sé cuánto va a estar Elektra como Daredevil, porque ya veremos cómo termina esto, pero yo estoy dentro. O sea, si después de 2 años, o bueno, 25 números, Starsky no ha parado, y esto parece que además es el inicio de una nueva etapa, hombre, yo estoy otros 25 números sin bronca. Don Francisco, no sé si... A mí lo que me gustó bastante del número, y en general que me ha gustado mucho de Starkey, que bien como menciona Armando y como bien nos dijo Mr. Max, es esta capacidad que tiene como de licuar historias previas o lo que ha pasado antes como parte del lore de Daredevil. Pero a mí lo que me parece excelente y súper rescatable es que no se engolosina. O sea, llevamos 25 números y han pasado 20 cosas diferentes en Daredevil. Al principio parecía que iba a ir hacia un lado, después resulta que se desenmascara, pero no se desenmascara. Después está la pelea con Hell Kitchen, después está lo de Kingpin. O sea, hay como juega con muchas cosas. Entonces, esta etapa con Elektra como Daredevil a mí me atrae mucho porque sé que como va el ritmo de Starsky, no si dejas de teclear estaría súper chido, carnal. Sé que no se va a colgar mucho, sé que va a contar algo, porque además viene de toda esta buena onda del... de todos somos Daredevil en Hell's Kitchen, ¿no? De hecho, incluso justo antes de que aparezca Elektra como Daredevil, vemos que hay una pinta donde dice todos somos Daredevil. Entonces parte de seguir con este mismo tema de la de los habitantes o la gente de Hell's Kitchen que está tomando el manto de Daredevil como para llegar a algún lado. Lamento muchísimo que Checheto, que además tengo que decirlo, me divierte mucho escuchar y decir Checheto, porque así soy yo de simple, pero fuera de eso, me gusta, lamento mucho que el hombre no pueda dibujar todos los números, porque lo que dicen este número es espectacular, es enorme, esta versión del Elektra Daredevil me encantó. Las partes en la prisión, hay incluso algo que pasa con Starsky, que no pasa con muchos otros escritores, a pesar de que coincido que tal vez Brubaker pueda ser más talentoso, que haya muchísimos mejores escritores que Starsky, pero hay algo que pasa con él, que incluso en los números en los que no pasa nada, son absolutamente entretenidos, son números que te están diciendo algo, te llevan a algún lado. Hace dos números cuando es el cuando se vuelve a encontrar con Peter, por ejemplo, en realidad no pasa mucho en ese número y sin embargo te mantiene entretenido, te lleva a algún lado, te está diciendo algo del personaje de forma que está avanzando la historia. Y en esta parte, toda la primera parte del número, que es básicamente Elektra entrando a la cárcel y platican, y es más de la mitad del número, lo hace súper entretenido, lo hace súper bien. De forma que ya cuando llegas al clímax, cuando mi querida Elektra ya toma el manto de Daredevil, se vuelve realmente sorprendente y terminas amando esa página, porque además es un splash page que si Bernardo ahorita nos lo pone, vean nada más, es bellísimo. Entonces, igual, de nuevo, recomendadísimo, síganlo leyendo, cómprenlo ahorita para el que pueda aprovecharlo del Buen Fin, están con buen descuento todos los TPs, y si no, siguen estando bastante baratos en Amazon los TPs de Daredevil. Para ya el próximo año, enero, febrero, viene ya el primer Oversized Hardcover de Chip Zdarsky, que es donde creo que voy a ir depositando mis fichas. Entonces, éntrenle. La verdad es que excelente, excelente. Un pequeño warning para los próximos dos números. No va a dibujar Checheto, sino Mike Hawthorne, y van a ser tie-ins de Kid in Black. Entonces, tengamos paciencia porque probablemente sea un detour, aunque vamos a ver qué hace Zdarsky, a ver si logra moverse bien en esas aguas de Ventiti. No, vale, apagaste tu micro, carnal. Vale, estás en mute. Por supuesto, era para ver si me estaban poniendo atención. Digo que qué lástima que no van a respetar a Zdarsky de la misma manera que están respetando a Aliwin, ¿no? Porque Aliwin sí están sacando eventos relacionados con Immortal Hulk, pero no en su run. O sea, de hecho, viene uno de Immortal Hulk en King in Black. Sí lo escribe Aliwin, pero está fuera de la numeración regular. Acá lástima que sí te lo van a meter dentro de Daredevil. Qué triste, qué triste. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sigamos hablando. Bueno, nada más, pues es que tengo muchos comentarios ahorita que estamos hablando de Daredevil. La gente básicamente pues lo ama, dice el volumen 2 de Daredevil sí le pareció flojo, pero fue principalmente por los dibujantes. Acá el Gabriel Chargoy dice que le sirve a Zdarsky para empoderar a Matt y a la gente de Hell's Kitchen. Es la parte más sólida de su etapa. Y ok, esa es otra cosa. Y preguntan que si Fornes tiene algún tipo de exclusiva con DC ahora que está dibujando Rosler. Según yo, no la anunciaron, pero no sabría decirte, ojalá que no, porque sí me gustaría volver a Fornés por acá. ¿Listo? ¿Qué más leyeron bien de Marvel esta semana? Bueno, salió una miniserie que no sé si alguno de ustedes leyó, pero salió la de MODOK, Head Game, que se acordarán. Yo la semana pasada hablé bastante mal de Patton Oswalt con su historia de que salió de Multiverse of Love, de Mr. Sass. Patton Oswalt es este actor comediante que lo recordarán de Agents of S.H.I.E.L.D. A mí me pareció espantosa su historia, pero bueno. Como sé que él va a ser el showrunner de esta serie animada de Hulu, él y Jordan Bloom, y él está escribiendo sobre el personaje, bueno, le voy a dar una duda, el beneficio de la duda, perdón. Y además, yo soy, por alguna razón, yo soy fan del personaje, de lo que han hecho MODOK en estos últimos 20 años, que lo han convertido en vez de una amenaza monstruosa, casi casi en un comedy relief. Recordaremos la historia de MODOK 11. Entonces, yo pensaba que por ahí va la cosa, y en cierta forma, por ahí va, y así sí va a ser acción. Esencialmente, todo el número es MODOK viendo con mesa ejecutiva de AIM, porque AIM, ya saben, siempre ha estado dividido por facciones. Desde que yo leo cómic, AIM siempre ha estado dividido en facciones. Hasta recientemente, precisamente en MODOK 11, empieza MODOK a recuperar la cohesión. Y aquí vemos que, bueno, yo soy el jefe, pero por supuesto está Mónica Rapacini, porque la gran competencia a la hora de ser el líder de AIM. Y empieza, ella se da cuenta, no sé si se da cuenta o ella es la responsable, pero MODOK está haciendo estas ilusiones ópticas, estas alucinaciones de que tiene una familia, de que tiene un pasado. Y entonces él rebotea su propia caché de memoria, pero no encuentra, y no sabe qué es lo que está viendo. Está viendo algo, por supuesto, Mónica Rapacini ve esto y no, pero este no puede ser nuestro líder, está fuera de control, es nuestras habilidades. Y entonces como que hace su mini golpe de estado, qué es lo que pasa si esto es de MODOK, y MODOK se defiende. Básicamente es un all-out action, es una gran batalla entre AIM y sus propios MODOK y los agentes de AIM, porque Mónica Rapacini está intentando tomar el control. Hay unas escenas muy cómicas en que AIM, ya en que AIM inventa, usa tecnología ilegal para hacer armas, pero también hay armas que roba, ingeniera. Hay un momento en la batalla que usa el casco de Henry, va volando en la nave del deber, tiene los disparadores de telarañas de Peter Parker. Como que como MODOK 11 intenta hacer comedia, no se toma a sí mismo muy en serio. Creo que funciona muy bien para el personaje. No necesitamos otro personaje así deadly serious villano, que Marvel tiene cientos. Hay un momento en que ella utiliza el suero de Bruce Banner, pero solo el brazo de ella es el brazo de Hulk. Entonces es una sarta de tonterías, divertidas músicas. Y al final, MODOK tiene que escapar de AIM y va con su gran rival Tony Stark para que le ayude a recuperar el control de AIM. Entonces, de nuevo, a mí me gustó, me entretuvo. Obviamente no es un gran cómic, no es un cómic muy serio. Es básicamente para un rato, para entretenerte. Y creo que la verdad logra muy bien el trabajo. El dibujante se llama Scott Hepburn. La verdad no conozco su trabajo, pero él hizo la portada. Desde ahí me gustó. O sea, creo que es un trabajo muy interesante. Es tipo acción, como el que hace Mike Hawthorne en Daredevil, pero mucho más interesante. Incluso el manejo de sombras lo encuentro más atractivo que cualquier otro, que el dibujante Mike Hawthorne. Entonces, la verdad, si entienden que no es un cómic muy serio, no es un cómic, es un cómic que en 6 meses ya no vamos a olvidar de él. Es una miniserie que a mí me entretuvo, me divirtió bastante. Entonces yo, créanlo, ¿no? Yo la recuerdo. No sé si alguno de ustedes le dio una oportunidad, pero a mí me gustó mucho. Sí, yo lo leí precisamente porque me gustó mucho la presentación que hicieron cuando hizo este evento Disney de la serie, que de hecho Patton Oswalt no solo va a ser el showrunner, sino también va a ser la voz de MODOK, que él tiene una voz bien peculiar y además la acentúa muy nasal. Los colores brillantes, lo dinámico de la acción y las peleas me gustaron bastante. MODOK es un villano y es un desgraciado, pero también es un villano medio ridículo porque es una cabeza gigante flotante, pero la manera de que lo retratan, que es con humor y quizá un poquito de empatía, me pareció bien interesante. Me gustó mucho esa interacción que tiene con esta Mónica, su rival, sobre nos hiciste perder el dinero del asalto, y el tipo aparentemente en 15 minutos pues se metió en las redes sociales, difuminó un rumor sobre una compañía para hacer que las acciones de su rival subieran, compró esas acciones antes y logró recuperar lo que habíamos perdido, más 12% de interés. Dime tú qué fue lo que hiciste en los últimos 15 minutos, ¿no? Entonces, y la cara que le pone la tipa escuchando todo eso, pues de verdad que muy buen artista, al menos en reflejarla, porque a mí eso me esternilló de la risa. Que de hecho es la misma cara que le pone Tony Stark cuando se acerca a MODOK a pedirle ayuda, como que, ¿what? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Entonces, en línea general está bien divertido. Si es una precuela a la serie, porque de hecho en la serie, y lo dijeron abiertamente, así que no es realmente un spoiler, MODOK va a tener familia. De hecho, te narra un poquito de su backstory, que honestamente yo no la conocía muy bien, pero ciertamente era un científico que trabajaba para AIM, que se vio deformado por las modificaciones que se hizo para convertirse en esta máquina. De hecho, MODOK, entiendo que es Mental Organism Designed Only to Kill. Creo que eso es lo que significa las siglas, no es solo el nombre, ¿no? Y pareciera que van a meterse en ese lore o en esa historia, tanto en la serie, y que aquí están básicamente dándote un preludio. Lo que me sorprendió es que ciertamente tiene mucho de humor, pero también hay un elemento ahí de seriedad con respecto a cómo él se está viendo impactado por todo esto y ese cambio de soy un hombre de familia, ¿cómo es eso? Y tengo que ser un, un megavillano, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Está interesante, está divertido, rescatable, yo la recomendaría para seguirla. Fíjate que sí, a mí ese cómic, a mí cualquiera que tenga como que ciertos tintes de comedia, ya mínimo llama mi atención. Yo no sabía que lo escribía Patton Oswalt hasta que me lo comentó Bernardo, entonces para mí fue así como que, ah, sí, a hueso le voy a entrar. A mí no me molestó tanto el pedacito que vimos la semana pasada en este de Snapshots como tal vez Armando. Y no me decepcionó. Digo, sí, definitivamente no fue un cómic en el que me carcajé tanto como esperaba. Está divertidito. Ya mencionaron un par de los momentos graciosos del cómic. A mí, no sé, esa partecita en la que en la que resulta que obtiene las ganancias que se habían perdido, más que gracias, se me hizo un poquito así de, bueno, ¿y por qué no haces esto más seguido y simplemente pues ganas dinero en lugar de hacer otras cosas, ¿no? Digo, es ponerte a buscarle chichis a las culebras, ¿no? Pero de todas maneras, en sí el cómic, digo, me parece entretenido. Machine organism designed only to kill, not to make money. Pues, y probablemente vaya a haber un chiste en algún momento respecto a eso. Pero me gustó porque parece que va a tener también cierta profundidad. O sea, todo este rollo de su familia y de cómo ahorita está diseñado solo para matar, pero tal vez le veamos un poco de profundidad a Modok. No sé, me llama la atención el dibujo, que también es bastante cartoon y bastante expresivo. Creo que queda bastante bien con el tono del cómic, ya veremos qué tal. Fuera de eso, yo creo que es nada más un número uno todavía, entonces ya veremos cómo se desarrolla. Qué bueno que va a ser miniserie, no están enterados de eso, pero pues sí, no suena a que a una serie regular sí estaría muy complicado, ya veremos qué tal. Y también yo sí le traigo muchas ganas a ver la serie de Hulu, a ver si por acá llega a través de Disney Plus, a ver qué show. Que por cierto es stop motion, muy parecido al de hecho es el mismo equipo de, ay, ¿cómo se llama esta serie? Robot Chicken, creo que se llamaba así, es la misma gente y de verdad la animación se ve espectacular. Al menos nada más en ese apartado vale la pena entrarle. Sí, sí, sí. Bueno, yo veo mucha gente pidiendo que platiquemos de King Black, entonces no sé si ya llegó el momento, todavía no. Si Valentín. Quieren, ya, pues podemos, digo, hay mejores cómics de los cuales podemos hablar, pero si quieren, pues vamos con... Yo no he visto likes, yo no sé qué está pasando, no he visto likes. Bueno, mientras ¿por llegan qué? Likes, pues hablamos de otra no cosa. No hay likes. Exacto, hablamos de otro cómic. Lánzate, Armando, porque hasta que no suban esos likes, perfecto, no se habla de King. Un nuevo número de Marvel Snapshot, Civil War, que a mí la verdad me interesó, porque ya ven que esto, el énfasis ha sido no solo desde el punto de vista de la gente ordinaria en este superhéroes, pero siempre había sido al principio de la era de Marvel, en el Silver Age, inclusive en la Golden War, y este es el primero que ocurre en algo relativamente reciente, que es la Civil War, que ocurre en el siglo, comparado con el de Namor, pues esto pasó ayer, básicamente. Entonces como que sí me interesó la idea, me acabó de decepcionar un poco, que para empezar fue nuestro viejo amigo Salamir Ahmed, perdón, que es otro escritor también de prosa, de ciencia ficción y de fantasía, que la verdad sus cómics, obviamente a gente le gusta porque vienen dando chamba. La portada de Alex Ross con María Gil estuvo bastante, pues, que aparte del guión, además es el dibujo de Ryan Kelly. Usted lo recuerda, Ryan Kelly hacía trabajo en Vértigo, pero a mí me da la impresión de que le daban chamba porque era el cuidador, hacía entregar sus páginas antes del deadline, pero es un trabajo bastante X, bastante olvidable. Se echó como 70 números de Lucifer, trabajó con Brian Wood en DMC, en Northlanders, en varias series. De nuevo, es un trabajo cumple. Creo que narra la historia, pero hasta que por supuesto tiene su chiste, ¿no? Tiene bastante chiste contar una historia gráficamente. Para mí, la verdad, no es trabajo. Y luego el guión, pues me pareció bastante obvio. Gustó que aprovecharan la oportunidad de contar una historia un poco más reciente, pero no lo sé. Como que no cuenta nada relativamente importante. Cuenta una historia que ya hemos visto muchas veces. Básicamente es un tipo que trabaja en S.H.I.E.L.D., pero un trabajo bastante... El niño te dice, no soy el más hábil, pero siempre llego a tiempo, cumplo mi chamba, y es lo que... Básicamente María Gil lo contrata de casi de guarro. Le da una oportunidad porque él está dispuesto a trabajar, porque él cree en los superhéroes, pero cuando ocurre este evento famoso en Stanford, cuando Vitro explota y mata a niños y quién sabe qué tanto, pues él es el primero en creer en esta causa de que no, los superhéroes se tienen que registrar porque están fuera de control, pero al primer criminal que le toca ir a buscar, pues es el Capitán América. Entonces pues obviamente le entran dudas en el asunto, y luego vemos cómo arrestan a este chavo que básicamente tiene poderes muy X, es básicamente Basic Elemental Powers. Él mismo te dice, no soy un superhéroe, no soy en las primeras ligas, pero intento ayudar. De hecho, él, su nombre es The Helper. Intento ayudar a que arreglen los baches de la calle, o si hace calor, hago que llueva en el vecindario, etcétera. Muy X, pero con buenas intenciones. Pero como no está registrado, lo arresta. Y nuestro protagonista, no, pues un chavo, estamos haciendo lo correcto. Llega este tipo, que también un personaje bastante unidimensional, el otro guardia, que casi casi nada más le falta el monóculo y reírse y el bigote. Básicamente, él es el típico, el malo malote de la película que arresta. Y la esvástica. Superpoderes, otra niña, otra joven. En algún momento, el chavo, el helper, intenta destruir el damper, el power dampener, para que escape. Pero ahorita te vas a matar, o sea, no se puede. Llega el malo, malo, los va, si no les disparas tú, yo les voy a disparar, y golpea con su taza de best dad in the world. Los ayuda a que se escapen, y ahí acaba, no sabemos qué pasa con ellos. Lo importante eso. Creo que es una historia bien intencionada, pero la verdad, no es algo que no hayamos. Me pareció bastante inconsecuente, aunque puedo añadir algo rapidísimo. La semana que no tuvimos episodio, hubo otro Marvel Snap. Esta es una obra de arte comparado con... Me extrañó porque, de hecho, lo escribe Barbara Kessel, la ex esposa de Carl Kessel, que lleva escribiendo desde los 80. O sea, ella sí es una escritora con mucho oficio, pero la verdad, bastante, bastante mediocre su trabajo. La relación sentimental de estos dos, pero fue obvia y torpe. Antes Stas Johnson, la verdad, hizo un trabajo muy malo, no se dio en la chamba 2 días antes, pero está, la verdad, estos Marvel Snapchat, los dos, me han decepcionado bastante. Yo le tenía la oportunidad, porque, de nuevo, Civil War, vamos a ver qué pueden hacer el universo de Marvel, pero algo más reciente, entre comillas. No lo puedo recomendar, se me hizo bastante, bastante malo. Cuando lo recopilen, asumo que van a ser todos los One Shot solo, entonces no va a haber de otra más. Porque algunos me gustaban, los sí compraría el hardcover, nada más por los del principio, pero estos del final, la verdad, en mi opinión personal, creo que se pueden saltar, son bastante olvidables. Este y el anterior, la verdad, no me gustaron. No sé si alguno de ustedes le pudo echar el ojo y les gustó más que a mí para que lo defiendan, pero la verdad, a mí no me gustó para nada. No, la verdad es que no hay manera de defender este cómic. Yo leí como 5 páginas, si quieres, 6, hasta eso sí le di más oportunidad que a otros que no me gustan, pero no, fue de estos que dije, no le entro. Como tú mencionas, me llamó la atención el hecho de poder ver un tratamiento tipo Marvels en algo actual. O sea, dije, vamos a echar el ojo a ver qué tal. Aparte, a mí sí me gusta el personaje de Maria Hill, entonces dije, pues va, a lo mejor está relacionado, digo, que hasta ahorita no hemos tenido realmente a los héroes como tal, y a fin de cuentas es un tratamiento tipo Marvel. A la mayoría no hemos tenido ese tipo de acercamiento a los héroes, pero no, la verdad es que yo no lo entré, ni el dibujo me llamó la atención, la historia no me enganchó. No sé si Bernardo le habrá echado el ojo. Sí lo leí, pero poco tengo que agregar a lo que han comentado, sobre todo en comparación con entregas anteriores de esta misma serie, por ejemplo, la que recuerdo, la de Cyclops, está en otra liga, nada que ver. Va a dar hasta lástima que estén en el mismo recopilatorio, porque una diferencia de calidad bien grande. Sí, de hecho, me costó, me sentí medio Valentín allí de que tuve que seguir y seguir para poder avanzar. Lo hice fue por el compromiso, pero una historia pobre, un dibujo, es que de hecho Civil War en general también es cansina, y esto me pareció como que llover sobre mojado. De hecho, Ali Wynn hace poquito en Immortal Hulk hizo algo parecido de una persona fanatizada que explica las razones por las que se fanatiza y cómo eso lo afecta, aunque el de Ali Wynn se arrepintió menos que este señor de esta historia, pero medio que en líneas generales. Es que la verdad, Saladin Ahmed lleva muchos años, de nuevo, él es el escritor de la serie actual de Miles Morales, él es el escritor de la nueva serie de Miss Marvel, Kamala Khan. Entonces, yo asumo que alguien en Marvel es su tío, o en serio sí está vendiendo y hay gente que sí lo lee. Pues estable, las ventas son estables. La serie Black Bolt, dibujaba un dibujante que me gusta mucho a mí, no me gustó. O sea, todo lo que he leído me ha decepcionado bastante. Yo desde que vi los créditos que era este chavo el que estaba escribiendo, me esperaba lo peor, y pues sí, recibí lo peor, la verdad. Y creo que la opinión de la mesa es que es un consenso. No es tanto que sea malo, es que es mediocre, es olvidable. O sea, si no lo lees, o sea, pues, no perdiste nada de tu vida. Es más, yo soy el que perdió 10 minutos de su vida leyendo esta basura. Entonces, no sé, la verdad. O sea, lo que estás diciendo, Armando, es que Saladin Ahmed es básicamente el Ron Mars de este siglo. Pues a mí se me hace algo muy, muy fuerte, pero lo dijiste tú. No, perdón, exacto. Perdón. O sea, que Ron Mars haya escrito Carl Reiner es una cosa, pero antes de eso tenía carrera, hizo varios cómics muy buenos, tuvo una etapa bastante interesante en Spidey. Entonces, no me lo maltrates nomás porque escribió tu porquería de Carl Reiner, ¿eh? Perdón. No, también, la verdad es que yo dejé de leer Miles Morales cuando entró Ahmed. Creo que duré un arco, un poquito más, y es alguien que me alejó del título. Miss Marvel, la verdad, me bajé un poquito antes de que entrara él, pero no, nunca me ha llamado la atención. Y así como tú, Armando, algo que escribe, o sea, que sé que está escribiendo él, juicio, yo hasta ahorita que encante de él. Puede no ser malo, no he leído hasta ahorita algo que dije, no, qué bruto, qué gran cómic. Y como dice, ya tiene años no sé, hasta con Jotwin, de repente. Pero bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar de Marvel antes de ir a King in Black? Se me hace ¿quieren que sea King in Black lo último? Sí, sí estás. Sí. Digo, porque por ahí está todavía Black Widow, por ejemplo, que no hemos hablado de ese cómic que... Sí, eso era lo que iba a proponer. Chula. Vas. ¿No lo has empezado a leer, Armando? Bueno, no lo tengo cara cuando apenas voy en el 35 de Hulk. De hecho, lo empecé a leer, pero no sé. Creo que mejor ustedes que lo están disfrutando más que yo hablen de él, porque yo la verdad lo leí y me gustó, pero no me voló la cabeza volar. O sea, vi que los responsables son los más grandes enemigos de Natasha. Aparte de Madame Hydra, no reconozco a nadie. Un Lion, otro es Snapdragon. O sea, ¿who? Estas personas. Pues es que es la verdad, a mí me decepcionó un poco el dibujo de Elena Casagrande, me está gustando mucho. Creo que la premisa está bien. No sé si rinda para mucho más de este arquito, esta miniserie, pero la verdad, mejor hablen ustedes de él. Ustedes pero pues es que también es Natasha, no es como que tenga la mejor galería de villanos, vamos. O sea, sus grandes villanos son villanos derivados de Iron Man. Me quedé pensando, no, tiene que tener mejores enemigos y no sé qué enemigo pueden haber puesto, ¿no? Pero estos Weeping Lion, o sea, desde que vi eso, este es el gran enemigo de Natasha. Ay, no sé, pero bueno. Sus grandes enemigos son derivados o de Iron Man o del Capi, mano, o de Daredevil, si todavía lo forzas más. Pero de ahí en fuera, o sea, la pobre mujer, pues, es que la han maltratado. Siempre ha sido personaje de background, lamentablemente. Y también creo que también esa es parte de la fortaleza de la serie, porque fuera de un par de miniseries, de cosas así, por ejemplo, la miniserie de Marvel Knights de Devin Grayson, que me parece que fue una de las primeras verdaderamente interesantes series con Black Widow. Y por supuesto, las posteriores, esta dibujada por Phil Noto, no me acuerdo quién la escribe. La de Mark Waid y Sammy. Sí, claro. Edmundson, ajá. Que es donde empieza ya a agarrar. Y aún así, en realidad, ella, estas tres series fungen más acerca tanto de su pasado o como de su trabajo como espía. Entonces, villanos no tienen. Nada más es una heroína muy eficiente. Y creo que por eso estos villanos la quieren sacar del mapa, porque pues es eficiente, ¿no? Y que el plan es matarla a punta de felicidad, aparentemente. O sea, era sacarla del mapa, era darle una vida que no quisiera dejar, ¿no? Que esa es parte de la idea y que me parece a mí como plan, me parece espectacular. O sea, digo, el Capi de los cómics tal vez no, pero el Capi, por ejemplo, de las películas, tú le dabas la vida que al final se terminaron dando en Endgame y lo sacabas del mapa durante toda la saga, ¿sabes? Entonces, muchos de los... A Peter Parker le devuelves al tío Ben y lo sacas del mapa. O sea, la gran parte de los héroes vienen de historias trágicas. Entonces, les resuelves la parte trágica y los aniquilas. Y esa idea me gusta mucho de esta serie de Kelly Thompson. Es como que una variación, ¿no? De For the Man Who Has Everything. Ajá. Que inclusive en la serie, en el episodio de Justice League Animated, cuando Superman está víctima de esta planta, las alucinaciones, él llora, ¿no? Cuando quitan y Batman no se la quiere quitar, es Batman y si se la quita, pero obviamente están regresando a sus papás el momento que lo traumó para el resto de su vida. No, la idea es buena, de nuevo. Pueden ver las pensiones de Bernardo. El arte está muy padre, la verdad. Y bueno, las portadas de Adam Hughes les sabe añadir mucho, ¿no? Pero no, sí. Por ahí vi que decía que a Armando Saldaña no gustaba tanto. No. O sea, creo que es buena, no me gustó tanto como ustedes, sí la recomendaría, ¿no? Creo que a ustedes les gustó más que a mí, pero sin duda creo que es buena. No, y incluso el trabajo dice que no, pero fíjate que aquí, por ejemplo, incluso el trabajo de Casagrande y de Jordi Belair me parece extraordinario, porque el cambio de estilo que tienen a mitad de la historia, ¿no? Que ha sido como muy constante, si lo puedes recorrer tantito, Bernardo, sin acercarte mucho así, vemos que tienen colores como muy, muy planos, muy grises, y de pronto llegas a una parte donde Natasha termina como recordando quién es, y el estilo de Casagrande cambia, los colores de Belair cambian, aquí empieza, y si le sigues, las cosas cambian impresionantemente, y es que el trabajo de Casagrande es espectacular, y Jordi Belair la complementa brutalmente. O sea, ve la página anterior, en fin, o sea, creo que hay mucho aquí. Lo que nos encontramos es, como vimos desde el número anterior, uno de los villanos decide que ya es momento de matarla, y todos los demás villanos le dicen, oye, pero es que la idea no era matarla, carnal. Entonces, resulta que por querer matarla, ya la despiertan, pero despierta con los recuerdos de este matrimonio y de las personas que tiene y del hijo, ¿no? Entonces está tratando de proteger a las personas que ama al mismo tiempo de averiguar quiénes son y qué es lo que está pasando. Entonces, esa ahora, es la parte del final, de este, ¿no?, libro. Sin meternos en spoilers, no ponga las últimas páginas, pero si sí pasa lo que parece que ocurrió, pues qué lástima, ¿no? Porque entonces toda esta historia en dos meses va a olvidar. Van a decir, esta familia que existe, pero pues como pasa lo que pasa. Entonces, a mí me hubiera gustado que no pasara eso que pasó. Uh-huh. Digamos, y no harán, ¿me entiendes lo que quiero decir? Para que de alguna manera exista esta tentación. Pero te digo algo. A mí en particular eso sí se lo compré, en el sentido de que la escena anterior en la que tiene la conversación con su esposo, que el que creía que era su esposo hasta hace muy poco, y con el que te narran la manera en que tuvieron a este hijo, yo la sentí sumamente honesta, y el impacto de esa revelación del final a mí me gustó bastante. De hecho, se me hizo no solo sumamente efectivo emocionalmente, sino impactante. No, yo se lo compré por completo. Al menos que ahorita yo creo que esa interacción la escribió muy bien. Correcto. A nivel guión, creo que lo construyeron para eso. Precisamente todas las interacciones de este número, desde cómo estaba ella hablando de eso, cuál era su plan para con ellos, etcétera, etcétera, etcétera, lo construyeron para esa escena. Eso me queda claro. Pero también coincido con Armando de que si pasa en seco lo que pasó, pues sí es como súper cliché. Aquí yo creo que lo que va a pasar es que en el siguiente número vamos a tener un beat de un twist de algo más que no habíamos tenido antes. Porque sí, el camino emocional era para que pasara eso, pero a nivel trama es totalmente cliché. Entonces creo que lo sí, que Thompson es está haciendo, y por eso queda en es este... Es la salida fácil. Exacto, sí, es lazy writing. Si ya no está esta tentación, spoilers, si ya no está esta tentación de regresar a la vida normal, pues entonces el siguiente número, Natasha vuelve a ser la Black Widow y continúa la historia. Esto nunca pasó. Sí, sería una oportunidad desperdiciada. O sea que es el mefistazo. Recuerda, pero bueno. Es el mefistazo para Black Widow, ¿no? Exactamente. Y sí. Entonces yo creo que por eso lo termina exactamente donde lo termina, porque lo que vamos a tener en el siguiente número es el twist de eso que pasó. Entonces esperemos que pase eso, pero aún así a mí la serie me sigue gustando mucho, la interacción me sigue gustando mucho. Clint y Bucky se siguen divirtiendo mucho, porque pues son Clint y Bucky. Entonces, qué buenos personajes de apoyo están resultando ser. Bueno, Clint, muy a mi pesar, con todo lo que lo amo, casi siempre ha sido un personaje de apoyo. Pero no siempre es tan bueno. Sí, eso es correcto. Digo, pues básicamente ya contaron lo más relevante del cómic, pero sí, nada más voy a agregar lo que a mí también, a mí sí me está gustando mucho. La verdad es que este número me pareció un poquito de impasse, con ese final para mí sí fue así de vamos, lograron con personajes que no me interesaban, que me doliera algo, que no logró Zack Snyder con Superman en Batman contra Superman. Yo nomás voy a decir eso. Es que aprovecho cualquier oportunidad para tirarle, entonces no te preocupes. Hay una regla no escrita que tenemos que hablar mal de Zack Snyder en cada programa de la Covacha. Yo habría dicho que no lograron Dan Slott y Ali Wynn con el niño Kotati. Uy, no, peor tantito. El Empire estuvo, por lo que ustedes me contaron, estuvo horrible. No, sí, la verdad es que Kelly Thompson está demostrando, digo, no es que no lo hubiera demostrado antes, pero en cuatro números ya te construyó unos personajes que te pueden interesar. Le dio a Natasha una profundidad así, pum, pum, pum. Y la verdad sí me gustaría que se explorara un poco más esta faceta que estamos viendo de ella. Y un poquito, perdón, igual que con Chip Zdarsky, no está alargando las cosas, no se está colgando con las cosas, no está permitiendo engolosinarse con, o sea, porque esta historia hace 15 años en manos de Brian Michael Bendis habrías tenido 60 números, ¿no? Mami. Fácilmente, ¿no? O con otros escritores de menor valía. En cambio aquí llevamos cuatro números y ya lo rompió todo. Te plantea la situación y vámonos a lo que sigue. No se engolosina, pero logra crear conexión emocional y empatía, que eso es muy, muy importante en este. ¿Será que ya estemos a punto de ver el fin de esa etapa de comprensión? Porque sí, en efecto, ya tenemos varios cómics así, por decirlo, que está pasando mucho en un número y se agradece. Y por eso luego tenemos otros en los que se siente que no pasó absolutamente, como lo que estamos viendo con Spencer en El Hombre Araña, que es como, compadre, o sea, sí, ya va pasando rápido porque tenemos un cómic a la semana, pero todo esto que me estás contando en 10 números me lo puedes haber contado en 3. Sí, 50 números para revelarte quién era el villano guajaja ya es demasiado. O los 22 números. Pero está padre. Pero está padre. O sea, qué bueno. Adelante. ¿Qué más leyeron, chicos? ¿Qué más? No sé si quieren que hablemos de Reign of X. Yo leí la mitad de X Factor y Hellions. Pudiéramos hablar de Hellions. Nadie leyó que, Hellions. Para que suba los likes. ¿Nadie leyó Hellions? Yo leí X Factor. Aburridísimo el X Factor de esta semana. Sí, de hecho, perdón, sí, dije X Force, fue X Factor. X Factor, de hecho, no salió en todo Ten of Swords. Entonces es un catch up. Están en Mojo World y las cosas se movieron. Ya. Yeah. Dejen morir ese cadáver ya. Los X-Men ya dieron de sí, ya. Dejen bueno, que se pudra hasta que Hickman no cuente lo que tenía que contar, ya déjenlo. No sé. Dime Hellions, dime, perdóname, no quería ir. Perdóname, me callo. Mira. Pues te diría que de Ten of Swords lo único que a mí me pareció rescatable fue precisamente Hellions, fueron solamente dos números. Para hacer rápidamente un catch up de lo que sucedió, pues a Mr. Sinister lo mandaron a Araco y que supuestamente en una misión super secreta para tratar de sabotear lo que sea que estuviese haciendo Araco. En realidad eso nunca fue el plan de Mr. Sinister, fue una excusa porque lo que él quería ir era recolectar ADN de mutantes de allá de Araco. Lo logra y para poder ocultar sus intenciones, pues Mr. Sinister se echó a todo su equipo, dos de ellos, tres de ellos de hecho, Orphan Maker, Wild Child y Nani, los mató en Araco. Y a los otros, Quanon, Havok, y no recuerdo el nombre del tercer mutante, fue llegando a Krakoa. El tema es que ellos no recuerdan exactamente qué fue lo que pasó, solamente lo sabe Mr. Sinister, que obviamente está actuando en la peor, con la peor de las intenciones y la peor de la fe. Y aquí empieza a montar un show en el Quiet Council de que por qué no han acelerado la resurrección de sus niños, que él los extraña mucho, etcétera, etcétera. Resulta que precisamente Orphan Maker, que es, cuyo nombre de pila es Peter, tiene un poder mutante que aparentemente es sumamente peligroso, y Xavier ordena que así lo resuciten, no activen su gen X porque podría ser catastrófico. No te dicen por qué, pero solamente te advierten sobre ello. Y que para poder controlarlo se requiere de una armadura que solamente Nani, que para eso existe ese mutante, solamente Nani es capaz de recrear. Aquí vemos a Wild Child resucitado y de hecho tiene unas características diferentes. Ahora se comunica y es mucho más intelectualmente desarrollado que lo que era su versión anterior. Nuevamente esta versión de que si morían en Araco, en Otherworld, los mutantes pues no volvían del todo iguales a como ellos eran. Algo similar pasa con Nani. Y bueno, se van a esta misión. Todas las interacciones con Mr. Sinister son realmente muy graciosas. Seth Well lo escribe muy bien. La revelación quizá más importante o par de revelaciones importantes acá es que cuando lo confrontan sobre qué fue lo que pasó para que todos murieran en la misión menos él, Quanon de hecho los defiende porque están todos a punto de atacar a Mr. Sinister y lo defiende, y aquí te enteras de que Mr. Sinister de hecho, y esto es un plot de Fallen Angels, así que probablemente nadie lo recuerde porque esa serie sí que fue bien mala. Quanon tuvo un hijo o hija, no recuerdo ahorita, que es una especie de inteligencia artificial que de alguna manera mantiene viva Sinister con la esperanza de darle un cuerpo y que pueda ser resucitado. Entonces, básicamente por eso, es una hija de hecho, perdón, básicamente por eso es que Quanon está aliada con él y defendiéndolo a pesar de saber de sus planes secretos. Al final van a la búsqueda de esta armadura para poder resucitar a Orphan Maker, y el final del episodio, del número, perdón, episodio, es la vuelta de un villano que de ciertas historias viejas de los mutantes que probablemente reconozcan, que es Cameron Hodge. Así termina el número. En líneas generales me está gustando Hellion, es de lo más rescatable dentro de la línea de Dawn of X, bueno, ahora Reign of X, en el sentido de que toma riesgos, son personajes bien extraños y peculiares, y Seth Well pues hace lo que quiere con ellos, tiene bastante humor. Y en comparación con el resto de la línea, pues aunque sea, se mantiene interesante, yo lo seguiré leyendo. No pude entrarle por completo a X Factor, pero no sé, Valentín, si tienes algo de comentar de lo que sí leíste respecto a X Factor. Estás en mute, Valentín. Sí. Te decía, X Factor lo leí, pero fue de estas cosas olvidables a más no poder. Vamos, ¿qué pasa en X Factor? Y eso lo leí hoy, X Factor, ¿no? No sé, fue aburrido. Vamos, ya están en Krakoa. Pues el X Factor, el equipo de X Factor, trajo de vuelta a una de las mutantes que tenían allá para el rollo de que allá tienen esta monita que estamos viendo ahorita en pantalla, para generar vistas, se suicida frente a todos, y los de X-Factor. En el Mojo World, ¿no? Que era estaba siendo secuestrado, era esclava, sí, de Mojo, y ella intenta ir por suicidio porque sabía que podía ser resucitada en Krakoa. Algo similar a lo que todos hacían con Apocalipsis en ese ritual que vimos en X-Men 7. La cosa es que cualquier persona que se muera en Other World, le pasa algo. En Other World es donde tienen ese problema. Para regresarlos hay broncas. De hecho, tenemos aquí que regresan a Rockslide, este personaje que al parecer es bastante popular de los New Mutants. La verdad es que para mí, estos personajes de hace como 15 años que crearon después de lo de Morrison, para mí me pasaron muy, muy, muy bajo del radar, pero tienen como un fuerte fandom. Y vemos que Rockslide regresó como si fuera un recién nacido, tiene una semana de nacido básicamente. Están descubriendo cuáles son los problemas que puede haber por resucitar gente. Creo que lo único bonito justamente es esa interacción entre Danny Moonstar y Emma Frost. Es lo único bonito que me gustó mucho, porque vemos a Emma alejada del equipo, pero contenta porque regresa uno de los bueno, logran revivir a uno de sus estudiantes, pero ella se triste y básicamente le dice a Danny Moonstar lo que pasa. Es que pues tú sí tienes, o sea, sí tienes corazón, vamos, tú sí amas a tus estudiantes, que es algo que realmente, aunque Emma siempre ha sido este personaje bastante frío, sin hacer ningún chiste al respecto del cristal, del diamante, digo, al menos a sus estudiantes siempre los ha tratado de cuidar, y la vemos ahí preocupada. Es una sola página, honestamente, para una sola página con una bonita interacción de Emma Frost, no vale la pena este cómic, comprarlo completamente, súper aburridísimo. No sé cómo se vaya a desenvolver el siguiente arco. Este es como que la pausa entre dos cómics, pero a mí me pareció de lo más intrascendente. Es que, como dices, creo que está muy basado en lo de, creo que se llamaba Academy X, ese run justo después de Morrison, que sí, de hecho está muy metido en eso, fue lo que leí. Entonces, uh-huh, si no lo conoces, sí te pasa así como que, ¿de qué me están hablando? Pero aparentemente Lee Williams es súper fan de ese run en particular, y básicamente esto es un homage o una continuación de sus historias. Pues qué mal, porque me estaba gustando X-Factor antes de X of Swords, que también nomás fue un número de tie-in, entonces nada más que fueron 2 meses que no le puse atención al título y ya se me estaba olvidando lo que estaba pasando. Sí, de hecho creo que el factor no estuvo entre nosotros para nada. Tuvo un número, el segundo capítulo. Okay. Sí, sí. Okay. Pero fuera de eso, X. No puedo entender. No sé si quieran... No sé, Armando, ¿leíste algo más de Marvel? Bueno, leí el número 10 de Thor y continué esta historia de Donald Blake. Recordarán que el número anterior, Donny Cates, nos reveló que dónde estaba Donald Blake, el alter ego de Thor, cuando Thor está con nosotros. ¿Dónde se va el cuerpo, el espíritu de Donald Blake? Nos reveló que se va a esta suburbia idealizada, perfecta, nordicana. Pero en algún momento Donald Blake despertó y lleva ahí encerrado años y años y años. Se volvió loco. Y ahora cuando Thor, por las razones que explicamos en el número anterior, intercambió lugares con él. Ahora, él está atrapado en este mundo perfecto, entre comillas, y Donald Blake, que es este hombre que ven barbón y el pelo largo de mentes, está ahora en Asgard. Entonces, los dioses se dan cuenta que está tipo, llega Sif, llegan todo Asgard. Esencialmente, este Donald Blake enloquecido les parte la madre a todos. ¿Cómo? Porque aquí se revela que no solo tiene los poderes de Thor, todavía no se explica bien eso, sino que tiene los poderes de Jormungar, la serpiente de dragón. Aquí vemos cómo derrota a Beta Ray Bill, mata a todo, básicamente. En un momento divertido, se corta el pelo, se rasura y vuelve a ser el Donald Blake que notamos de los años 60 con el pelo cortito. Y acaba el número con que va a la Tierra, se encuentra con Jane Foster, ¿no? No sabes qué le va a hacer, pero él a lo mejor no sabe que Jane Foster es la nueva Valkyria, pero bueno, ahí acaba el número. Mientras todo esto pasa, Thor está en este universo, de este sueño perfecto, y se encuentra el cadáver, bueno, no el cadáver, un garto madreado, y en el último momento está moribundo, que este Donald Blake es la peor amenaza que se ha enfrentado, porque no solo tiene la fuerza de Thor, sino tiene, es el dragón y Thor combinado de alguna manera, ¿no? Ahí acaba el número en que llega con Jane Foster, ella no sabe quién es, recuerda a Donald Blake que no lo ha visto en mucho tiempo, pero no sabe que se ha convertido en este monstruo, la abraza y ahí acaba el número, ¿no? Es un número de transición, obviamente. Básicamente la pelea en Asgard. Me está gustando mucho, sobre todo si lo comparamos pasamos de Walking Dead. Me pasé yo. Bueno, el punto es que este número continúa la saga. Ahorita me van a contar ustedes qué tal está lo de Black Dead. No me interesa mucho. Para mí lo que está haciendo el Thor me está divirtiendo, me está gustando mucho, sobre todo cuando lo dibuja Nick Klein. La verdad, yo sí recomendaría esta serie, pero de nuevo, sí tienen que leer el número anterior. Y de hecho, si pudieran leer desde el principio los dos arcos anteriores, creo que ayudaría mucho. Creo que nadie más está leyendo Thor de aquí, ¿verdad? Me acuerdo que Francisco leyó esos dos números números del artista invitado, pero nada más. Sí, no, de hecho me quedé con muchísimas ganas de leer estos dos, la verdad, pero también por todo lo que he ido pasando, no tuve tiempo, además de que la covacha pues no me llegó al precio, entonces dije, solo voy a leer 6 cómics esta semana, solo para que la covacha a ver si ya se pone las pilas, ¿no? Ya que mi negocio, ya que me querían cambiar por un modelo más nuevo, que sepan, uno tiene que poner sus límites, entonces veremos qué pasa, pero sí, sí, para el siguiente número sí me los voy a leer, porque la verdad es que suena muy bien, y esos números de Thor que me leí me gustaron mucho, y estos, lo que he visto, la verdad es que me gustaron muchísimo. Y sí, el título es Thor a secas, Thor solo. Lleva, ¿cuántos son? ¿8 números? ¿9 números? Uh-huh. Entonces no debe ser tan complicado de conseguir, y los primeros ya deben de estar en un tepecillo por ahí, ¿no? Probablemente. Entonces yo creo que le vamos a ceder la palabra para que se dé de lleno con King in Black. A mí este cómic de Thor, a partir del segundo arco, es cuando ya me empezó a llamar la atención. A lo mejor sí le entro, porque se ve que está divertido. La idea de que Donald Blake sea el malo me parece graciosa, por lo menos. Ya King in Black, ya no queda más, que no tenemos cosas más de Marvel que quemar. Pues bueno, vámonos con King in Black. De hecho, King in Black esta semana tuvo 3 cómics, de los cuales solo leí 2. Y los 2, honestamente, son bastante tristes, son bastante... ni siquiera me voy a enojar tanto, la verdad. Empezamos por el lado amable, porque el dibujo de Ryan Stegman, aunque dibuje muy raro a Null, con esa sonrisa tan jokerizada, la verdad es que el dibujo está bastante, bastante bueno. Se ve que ha tenido tiempo este cuate para dibujarlo, pero a mí ya me causa conflicto tener un cómic organizado por Venom, ya es como complicado. Ahora, verlo como un héroe, todavía más, y que de repente resulta que le habla a los Vengadores de toda tu... O sea, aparte, este es Venom Eddie Brock, no es Flash Thompson. Flash, el agente Venom, como que tenía su pasado de soldado, tenía algo que hacer con los Vengadores. Aquí de repente vemos a Venom poniéndose de acuerdo, porque ¿saben qué? Pues va a venir este cuate que es super malo, que es básicamente el rey de los simbiotes, y va a hacer su desmadre aquí, y llega este cuate y busca a Brock, así tal cual, a Brock. Entonces por ahí vemos a todo mundo, casi casi, primero quieren cuidar a Venom, a Eddie Brock, quien se preocupa por su hijo, que yo ni siquiera sabía que tenía un hijo. Bueno, no te creas, si creo que lo presentan en el primer tomo, en el de Rex. Y en Absolute Carnage también. Pero neta, yo creo que Eddie Brock no puede ser, ha de ser de los personajes que menos interés me pueden despertar a mí. Entonces pone a su hijo a salvo, y ya sale a defender al mundo, porque mientras están llegando todas estas hordas de dragones, simbiontes y muchas cosas así de... Vamos, hay tanto problema que hasta llegan los hombres X, que hasta Xavier dice, ¿saben qué, Vengadores? Les vamos a ayudar en esta ocasión, porque usted evidentemente también tiene problemas. Y no sé por qué no está Thor en la Tierra, que tienen que utilizar a Tormenta como el equivalente para este rollo. Por lo que acaba de comentar Armando, precisamente por eso que no está. Lo que está pasando en Thor. ¿Sí lo están ligando ahorita? Ah, mira tú. No creo que lo estén explicando, pero creo que esa sería la ausencia, ¿no? No está Thor, y de hecho tienen que llamar a Tormenta para que tome su lugar como diosa del trueno, porque es la única manera, supuestamente, de dominar a Null. Acá nos dice Humberto que para él le pareció mejor este cómic, porque mejor que Empire, por el arte y por el ritmo, porque ya pasan más cosas. Eso sí, pasan 2 que 3 cosas. Desde el principio, Tony Stark dice, ¿saben qué? Pues vamos a ir por el grandote, que ¿dónde está el grandote? Que no sé qué, cuando uno supone que está hablando de Hulk, te saca la sorpresa de que no, es Sentry, este personaje que fue famoso hace como 15 años, yo creo, pues durante la etapa de Bendis en los Vengadores, que tenía el poder de 1,000,000,000 soles y que no sé qué. Entonces, básicamente es el que va a ir contra Null, a atacarlo. La inclusión de Sentry aquí es simplemente este fanservice de que Null lo va a romper en 2, como siento en New Avengers, y es como, ah, ok, qué gracioso. Se nota que Donny Cates es muy fan de esta etapa, no es mi favorita, entonces para mí me pareció lo más intrascendente. Si mal no recuerdo, Valen, que Sentry fue el que finalmente venció a Carnage. Si mal no recuerdo, que puede ser que esté equivocado, y por eso es que se van con él como alternativa, pero lo que están diciendo es que lo que logró solucionar el último evento aquí no va a volar, básicamente. No, pero ¿lo venció en el último Sentry? No, creo que no se lo dice. O sea, tú pudiste contra el que llamaban Carnage, pero contra mí no era nada. No, es que eso se lo dijo, no, lo que pasa es que Sentry rompió en 2 a Carnage en New Avengers hace como 15 años. De hecho, es una viñeta que a muchos fans que tenían como 20 años en aquel tiempo, pues les gusta mucho. Es un momento muy importante para una generación. No es mi generación, definitivamente, y mucho menos la de Armando y de Francisco. Entonces, este momento que de repente vemos a Null partiendo en dos a Sentry ha causado mucha sensación en redes sociales. De hecho, así dice Elizabeth que spoiler con el grandote. La verdad es que no, porque sí, pero esto, así como Daredevil Elektra, inundaron las redes sociales sus últimos 3 días, le dio queso a la gente. Y pues básicamente esto lo que hacen es que, miren, ni siquiera Sentry pudo contra Null, entonces a todos se los va a cargar la ya saben qué. En eso llega Eddie Brock y dice, no, ¿sabes qué? Pues a mí es el que quieres, mátame, sí, yo aquí estoy. Así se golpea en el pecho Eddie Brock, ándale a mí, ven. Y pues sí va, pero resulta que no era el Brock que quería, porque evidentemente cuando llega Null dice, yo quiero a Brock, pero no a ti, quiero a tu hijo. Y eso es el momento más macabro del asunto. Y básicamente le quita el simbionte a Eddie. Entonces ya no tenemos a Venom, porque no sé cómo Eddie Brock pueda ser interesante para nadie, pero al parecer sí va a ser, y lo deja caer, y básicamente así termina este número. Si se los platiqué y si fue spoileroso todo, es porque realmente, honestamente, no le veo más chiste a este cómic. No me pareció, a mí no me entretuvo, a mí no me pareció interesante. Me lo voy a estar chutando porque pues he dejado que otras personas lean Empire por mí, entonces a mí me va a tocar leer King in Black. Entiendo a la gente que le pueda gustar, si hay fans, que hay gente que sí es muy fan de Venom y todo este rollo de los simbiotes. A mí, aunque sí me tocaron en su momento y me gustaba Carnage y me gustó Maximum Carnage cuando tenía 12 años, la verdad es que los 18 ya no me gustaba tanto. Y pues ya veremos, digo, sin ofender a los que les pueda gustar, digo, yo no los voy a pendejar como Armando los pendejea luego, o al menos no en público. De eso se trató King in Black, que tuvo otro número, que es The Union, que es este grupo de superhéroes británicos, que también peca mucho como el X-Factor de tener este grupo de personajes que no me interesan personalmente a mí, y que aparte el número no logra, no hace que te interesen. Lo mencionaba hace rato con el papá, con el esposo y el hijo de Natasha, que como en 3 números Kelly Thompson logró que te puedan interesar a esos personajes que ni siquiera tienen tanta trascendencia en el cómic. Bueno, no tienen tantos diálogos, no tienen tanta cosa, no tienen su desarrollo de personajes, pero con el espejo que te hacen a través de Natasha, logras que te interesen. Acá estos cuates, ninguno a mí no me interesaron. Digo, conozco a Union Jack, fuera de él, o sea, Britannia y todos los demás, la verdad es que no los conocía. Básicamente lo que están haciendo es este nuevo equipo que va a defender a Gran Bretaña, cuando llegan los dragones de los simbiontes a atacar y por ahí matan a Britannia. Ese es el spoiler del final, que aparte te echan a perder el spoiler porque en el próximo número viene Britannia en la portada. Entonces, leíste 22 páginas que no llevan a gran cosa, que no hubo nada relevante, y pues eso fueron los cómics de King in Black. Perdonen ustedes, pero la verdad es que no los puedo platicar más interesantes, ¿no? Esperemos que el tie-in con Daredevil sea al menos valioso. Sentry partió a Ares en 2. A Ares no, fue a Carnage, ¿no? O bueno, a lo mejor fue a Ares, podría ser. ¡Qué huevo el Superman mal hecho! Sí. Pues fuera de la... El arte se veía bonito. No, el arte de Ryan. Sí, era lo que decía al inicio. O sea, empecé hablando del arte porque el arte está muy padre. La historia. Mira, lo bueno es que tenemos a Donny Cates en crossover y en otras cosas más chidas. Entonces, al parecer. Sí, lo que pasa es que yo creo que el personaje de Sentry, ¿se acordarán cuando Paul Jane creó hace 20 años, cuando estaba Marvel Knights todavía, y Jay Lee? La idea es que, sí, en efecto es un Superman de la Marvel, pero la idea original es que no iba a regresar después de esa miniserie, ahí sí terminaba la historia, y era algo bueno, retroactivamente ya, que por razones que se explican, porque era demasiado peligroso, le borran la memoria y nunca más vas a regresar. Resultó tan popular que lo regresaron y en efecto nadie ha sabido, ni el mismo Paul Jenkins nunca ha vuelto a saber qué hacer. Pero no tiene lugar en Marvel, y ahora para lo que es para eso es como con Dragon Ball, cuando llega el nuevo villano y quieren ver lo fuerte que es, pues le rompen la madre de Vegeta, ¿no? Entonces aquí lo que quieren hacer es, miren, puede matar al tan sencillamente para darnos una idea del poder el que poder. Tiene, ¿verdad? No sirve para otra cosa el Sentry. Yo honestamente preferiría que ya, si aquí lo mataron, ya que no regrese nunca. Qué triste final para el personaje, pero yo creo que lo mejor para él es que ya no regrese. Yo siempre cuando salió, me pareció una muy buena idea, pero porque la idea es que nunca iba a regresar. Era como que un one shot, una miniserie, pero en cierta forma era un one shot que miren, existe un Superman, pero nunca más lo vuelvo a volver a ver. Entonces me decía, One Hit Wonder. No, y además, reciclando de vez en cuando, por supuesto, fue Bendis parte responsable de regresar al Ron de Avengers. Típica idea mala de Bendis, no funcionó, pero lo heredamos y ahora es parte de nuestro universo. Pues sí, ni modo, pero no hay otra cosa que hacer con el personaje en realidad. Además hay que decirlo, en la primera miniserie, en la de Paul Jenkins, que además trataron de hacer este jueguito de que era un personaje creado por Stan Lee y Jack Kirby en los 60s que nunca publicaron, entonces que querían rescatarlo y tal. Pero también como parte de, es de los pocos personajes donde funcionó esta historia de el villano y el héroe son el mismo, y lo contaron muy bien. Ahí yo lo que cuestionaría nada más es que Sentry en realidad alguna vez haya sido popular. Más bien me parece que es uno de los caprichos de Brian Michael Bendis como Jessica Drew o ¿sabes? Que en realidad a nadie más le importan más que a él. Entonces hubo un momento en el que, a principios de los 2000, donde de pronto todo el universo Marvel giraba alrededor de Jessica Drew for reasons, y más o menos también por lo mismo dijo, me gustó mucho esta miniserie de Bendis, quiero usar a Sentry, entonces lo empezó a meter en todos lados y en todas sus historias y para todas las cosas. Pero en realidad no funciona. Tan es así que cuando él se fue, también se fue Sentry. Entonces, no sé, pero de nuevo sí que bueno, ojalá se quede en el limbo de los héroes muertos y que nadie más lo recuerde y lo regrese, porque lo después de lo que hizo Jenkins, que sí fue muy bueno, nadie, se volvió en uno de los peores personajes del universo Marvel, era un MacGuffin, no era un personaje, y eso es lo peor que se le puede hacer a alguien. Pues por lo que vemos aquí, para eso fue que lo usaron, literal. Sí, como MacGuffin, sí. Sí. No, sí. Le faltó ponerle el nombre, pero literal fue para eso, para que lo destrozaran en un panel y ya. Sí. Y no, tan mala nota, creo que ya terminamos Marvel, ¿verdad? Ojalá. Sí. sí. Ahora, independientes. Dejamos lo peor para el final. Bueno, pasemos. Antes salieron también muy buenos, salió para empezar el número 6 de That Texas Blood, termina aquí el primer arco, esta serie que la verdad nos sorprendió, creo que a todo el mundo muy agradablemente. ¿Por qué nos sorprendió? Porque como ya mencionó Francisco hace rato, Chris Condon en realidad no es un escritor de cómics, bueno, ahora lo es, viene del cine, él hace guiones y de hecho no es tan conocido en el cine, es como que un escritor relativamente novedoso, y igual que en el caso de Jameson, pasé su primer guión, la verdad, fabuloso, deja muy de novela negra, de novela noir, y bueno, por supuesto, el arte es de Jacob Phillips, hijo de Sean Phillips, que la verdad, no pide nada al padre, por supuesto, prefiero a Sean Phillips, pero la verdad, tiene mucho oficio Jacob Phillips para la verdad hacer trabajo, porque había trabajado en series de Phillips, pero haciendo el color, no haciendo el dibujo, entonces la verdad, este es su primer trabajo dibujando. En cuanto a la historia, pues bueno, curiosamente yo he visto una que otra reseña que quejan, dicen que este número acaba antimática, y no quiero verme pretencioso, no quiero verme payaso, pero hicieron, no sé, no entendieron el punto, qué es lo que pasó, porque a mí me pareció que fue el final ideal. O sea, en efecto, la gente que está esperando, digamos, tiroteo y que lo veamos literalmente en cámara en la balacera, es que por ahí no era la cosa, nunca fue la cosa. Inclusive si lo comparas, yo lo comparé alguna vez, No Country for Old Men, la película de los Coen, el personaje del sheriff viejo, si recuerdan, ahí el tiroteo, el personaje Josh Brolin muere, nunca vemos cómo, o sea, lo matan a tiros, pero no tiroteo, porque eso no es el punto. El punto de la historia es este casi el destino inevitable. Este muchacho, el protagonista, el narrador, que era como que el hermano bueno comparado con el hermano malo que lo matan. De hecho, el hermano regresa al pueblo de él, salió porque se entera que matan a su hermano y quiere ver qué es lo que pasó. Pero él siempre al principio era como que el chico bueno de la historia. Pero nos estamos dando cuenta que no es que regresa a malos hábitos, sino que te queda la impresión de que este siempre fue su verdadero yo. Este personaje que acaba matando, cobrando venganza por lo que le pasa a su hermano, aunque ahorita vamos a ver, ¿verdad? Es como que inclusive si lees la sección de prosa al final, que la iba a escribir protagonista, te das cuenta que no es exactamente tan buena persona. Inclusive viene escena aquí donde la novia, bueno, la exnovia, comenta con su amiga, no es que fui a verlo y era como otra persona, era una persona violenta, seca, no la persona cariñosa de la que yo me enamoré, y le dice a la amiga, no, pues es que a lo mejor la persona de la que en realidad nunca existió. Y en esta escena que estamos viendo, bueno, la siguiente, cuando ya se lo llevan a la cárcel, está diciendo, no, estoy regresando a esta trampa que yo mismo creé, pero me siento como que estoy regresando a casa, y volteé a ver a la cámara directo, no está triste, no está llorando, tampoco sonríe, pero como que queda la impresión de que está satisfecho con lo que hizo. ¿Y por qué es en cierta forma trágico? No porque mate a personas, bueno, claro, es malo que mates a personas, claro, pero llega un momento en que te enteras, sí, no condona el homicidio, pero llega un momento en que te enteras de que estas personas a las que él mató brutalmente a tiros no son las que mataron a su hermano. La que mató a su hermano fue la escena esta que leen la historia, ¿saben quién es? Entonces, no solo cometiste un crimen, no solo pasaste esta raya de que ya no hay retorno, en realidad mataste a personas que no eran inocentes, pero sí inocentes del crimen por las que tú lo mataste, ¿no? Entonces, la verdad, es como buena novela negra, o sea, no es un final feliz, es un final trágico, se puede argumentar. Y el hecho que no se haya visto el tiroteo, porque si quieres poner la página, se ve desde afuera. Él entra a la cantina donde están estos malos que creen que él cree que mató a su hermano, y nada más se ve por el efecto del letra a tu lado, el plan, plan, les vaya, esto. Pero no se ve cuando lo hace. La siguiente escena es cuando él ya sale de haberlos matado, siente en la banqueta y deja la pistola hasta que él se queda ahí. No intenta huir, simplemente espera que lo vengan a arrestar. O sea, a mí me pareció un momento perfecto la manera en que manejó Chris Condon el clímax. O sea, yo cuando vi que había gente que se está quejando, no, pues, o sea, tanta tensión para que no viéramos la matazón. Caramba, de nuevo están esperando otro cómic. Y después de haber leído 5 números de este cómic, no sé en realidad qué estaban leyendo, porque para mí esto era inevitable. Eso es lo que lo hace trágico, en cierta forma. Este muchacho que tenía buenas intenciones cuando se fue del pueblo a la gran ciudad para intentar ser alguien, pues eso era como un disfraz, ¿no? Y lo perdió luego que regresó. En cierta forma es tan violento como el hermano. Entonces, la verdad, a mí me encantó. Sobre todo en la sección de cartas mencionan que el siguiente arco es una historia del sheriff, pero en el 81, o sea, cuando era un deputy, no era el mero, no era el sheriff todavía, cuando es joven. Entonces me encanta eso, tipo de historias, tipo Fargo, saltan a lo largo de los años, pero con los mismos personajes en la misma locación geográfica, me parece maravilloso. Entonces, te mencionan que no va a ser el próximo mes, se van a tomar un par de meses ante este arco, papi. Si es tan bueno como este, tómense los 6 meses, para mí la verdad me encantó este arco. Ya espero que salga el trade paperback. Ahorita Bernardo nos va a informar que ya lo seguramente tiene en sus manos, pero no sé si ya salió o si ya va a salir. Me encantaría que saliera. Está en preventa. Está en preventa en Amazon el trade paperback. De hecho, $180 ya lo aparté. Subió un poquito, ya está $220, pero me parece un muy buen precio para tremendísima historia. Yo porque soy un trade waiter, pero si va a haber un segundo arco, quizás pueda haber un hardcore. Seguramente. Habrá que ver también cómo le va a la serie, ¿no? No todas las series de Image llegan a ese formato, pero por lo menos para aquellos que no lo leyeron, estás excelente. No, vuelvo a lo mismo, los primeros TPs de este tipo de series de Image cuestan $10, entonces ahorita está en 220 seguramente porque cuando hicieron el pedido el dólar estaba en 22 pesitos, pero seguramente después sí volverá a bajar de precio, que seguro Amazon suele hacer eso, entonces, y no creo que se agote tampoco, entonces, manténganse pendientes y si lo quieren comprar, yo lo recomiendo muchísimo, 200 pesitos por estos números, la verdad es que a mí me parecen muy bien. Además, mencionabas el trabajo de Phillips. A mí me llama la atención que del primer número para acá incluso se nota que está creciendo como artista, ¿no? Usualmente un buen artista se le nota eso, ¿no? Que conforme tiene trabajo regular se le nota que va fortaleciendo el pulso. Pero en este caso me sorprende cómo ha sido en tan corto tiempo y con tanta dedicación. Se nota mucho más coherente, mucho más firme en el trazo, mucho más claro en lo que está contando. Las expresiones, los lugares, las elección de tomas, el manejo del color está excelente y concuerdo con Armando, el final me parece perfecto para la historia. Creo que es una sí, claro que es una gran novela negra, pero también creo que es una tragedia by the book, es una tragedia griega by the book. El protagonista desde el principio te canta cuál es su destino, por qué lo trataba de editar y tiene que caer en él al final, y lo hace de una manera espectacular. O sea, de hecho, el hombre que vimos en las primeras páginas del primer número, al hombre que terminas viendo sentado en la banqueta después de haber matado a estos personajes, además, no es la gran escena de tiroteo, pero que hayan elegido un splash page para esa toma externa aérea con las onomatopeyas, es porque ese es el gran clímax de la historia, es el gran golpe dramático. Y si tú ya conectaste con la historia, que creo que aquellos que mencionan que tal vez es anticlimático el final, tendrán que leer todos los números de corrido, porque ese momento, si estás con el personaje, como el escritor además te lo vende, llegas a ese momento y te rompe. O sea, cuando lees los disparos y lo ves salir de la cantina, te rompe. De nuevo, es una gran tragedia y todavía la terminas con esa bonita resolución emotiva cuando dice, ¿qué hace ella aquí? Me dicen, es que ella mató a tu hermano. Es de miedo. Y esa última página del desierto, Francisco. Claro. Es como... No, y aparte, y con, es el silencio y los créditos de la película. Y con un texto mínimo abajo, Texas. Sí, exactamente. No, lo que me hizo parece que es muy buen punto. O sea, yo no sé, no he checado las ventas, espero que le haya ido bien, no lo sé. Sé que los primeros dos números, hasta la omisión de las cartas, se vendieron, fueron sold out desde el principio, uh-huh. Pero no sé si la serie en general vendió bien, ¿no? Porque hay mucha gente hablando bien, pero son editores y dibujantes. Sale Greg Rucka, sale Michael Lark, sale Chip Zdarsky, mencionó que es el mejor cómic del año. Pero usualmente cuando eso pasa, cuando son creativos los que están recomendándola tanto, es porque usualmente las ventas no lo respaldan. Quiero pensar que no, espero que sí, pues si haya encontrado un mercado. Lo que Condon dice en la... No va a haber un segundo arco. lo que Compton dice en la sección de cartas es que parece que sí fue un éxito. De hecho, él agradece mucho que le hayan dado todo el apoyo y que se haya vendido como se ha vendido. Entonces, creo que sí, sí tiene por dónde. Incluso, ¿sabes qué? Creo que también ahorita le convendría no descansar en sus laureles, o sea, no volverse un Walking Dead. Creo que le convendría más para que Condon tampoco se confiara y siguiera contando las historias de esta forma, y también Phillips afirmara más el estilo, ¿no? Porque de pronto el éxito grande, sobre todo en este tipo de historias, puede caerle mal al autor. Entonces, si tienen que estar todavía peleando por el público, creo que le puede convenir un poquito más. Aún así, me parece excelente. Creo que Image tiene el suficiente suficiente badaje el suficiente sustento para poder apostar por otras por otro par de miniseries. Entonces, yo estoy tomando Pepsi, querido Don Bestia. Sí, no, agua, me oxido. Sí, el vicioso soy yo de la covacha, ya lo sabemos. Gracias por mencionarlo. Pepsi, yo soy de Pepsi. Y acá Don Bernardo tiene su tecito. Sí, no, en varios lados, afortunadamente. Entonces, bien, yo estoy Agustín y con tenis, mano. Muy bien. Entonces, anyway, bien por Texas Blood, lléguenle al TP, si no lo han leído, la verdad es que sí. Y ojalá para aquellos que no leen el lenguaje de Shakespeare, en algún momento alguna empresa se atreva a publicarlo en México, ojalá el tío Panini lo esté viendo, o Don Camite, o ahora que ya va a traer Planeta, Something is Killing the Children, ojalá también traiga si es que lo tiene, pero ojalá sea Panini, porque son más baratos y más bonitos. Entonces, yo nada más le agrego a superhéroes, pero yo creo que novela, de hecho, vende muy bien, ¿no? Ojalá, novelas sí. De género que venden son las historias noir, las historias negras. Es que un cómic noir yo creo que vendería, estaría bien que alguien intentara, se arriesgara, ¿no? Bueno. Yo creo que lo que necesitan hacer es crear, sacarlo y crear una buena campaña de para que la gente sepa que existe, ¿sabes? Pero ojalá lo lancen. Perdón, Bernardo, ¿qué querías decir? No, mi perrita que me está molestando aquí. No, un comentario muy breve con respecto a un splash page que no necesariamente tiene que ser de acción. Lo vamos a ver ahorita en Firepower. Algo similar pasó, tuvieron un momento así de pausa, que de eso se trata. Es una pausa para mostrarte algo importante, y precisamente eso se supone que debería cachar tu atención, y es lo maravilloso del lenguaje de los cómics. Básicamente, ese es el comentario. Bueno, pues sin perder tiempo, si quieres pasemos de una vez a Firepower, llenas a la mano. Valentín no dijo nada dijo nada de Dad Texas Blood. Conecta tu micrófono, carnalito, porque no te estamos oyendo. ¡Ah, con razón no he dicho nada! Pues yo tengo aquí como 20 minutos hablando. Se tiró un discurso bellísimo sobre... Exacto. Hizo un ensayo comparándolo con Edipo y una cosa que es espectacular. Pero mira... El pueblo del programa con Duran Yor, claro. Realmente es que no dije nada porque no veo mucho que agregar. La verdad es que a mí este final me pareció preciso, honestamente. Yo no vi que hubiera quejas de las que menciona Armando. Me sorprende un poco porque, como dice Armando, pues, ¿qué tipo de final estaban esperando? A mí me pareció el final perfecto para lo que veníamos leyendo. La verdad es que sí, es desgarrador, desmotivante, como una buena historia de crimen tiene que ser. Si acaso lo que no mencionaron, que es la parte del color, este pequeño momentito en el que está esperando las patrullas, que viene una viñeta azul, otra roja, otra azul, otra roja, detallitos así me gustaron mucho. O sea, para mí sí me pareció una chulada de cómic en todo el momento. Por acá nos dice Oscar que leyó el último capítulo de Ice Cream Man y solo dice que le gusta mucho estos episodios de homenaje. Primero All Star Superman y ahora pues a ver si... Yo también los he leído. Y Mr. Max dice que el tío Camite está muerto, pero no es cierto porque esta semana ya anunció que regresa con Tortuga Ninja y con Avatar. Entonces, no le dé nada a Camite, eso sí ya no va a terminar después de 15 años. Eso sí ya depende de otras cosas, pero... Bueno, Firepower, échenselo. Este sí no lo leí, el otro sí lo leí y sí me gustó mucho. Hoy termina, esta semana terminó. Final de arco, vale. Recordarán que el primer arco es técnicamente la novela gráfica del pesar de la serie, por 50 páginas, probablemente más choncho que el segundo arco. Me encantó porque menciona a Bernardo y Isco. A pesar de que hay muchas escenas de batalla, caramba, Robert Kirkman sigue desarrollando. Aquí ocurre, de hecho, un momento muy, muy bonito, entre bonito y dramático, porque se vuelve a encontrar nuestro protagonista con su mentor, este ancianito, el maestro, que ya lo habíamos visto nosotros los lectores, entre sombras y tras bambalinas, pero hasta que vi él, me cayó el 20, que el protagonista no se había encontrado con su maestro, no habían compartido desde la novela gráfica original, o sea, han pasado 6 números y se encuentran. Entonces, un momento bonito y además muy importante, porque recordarán que aquí ya se entera el protagonista, que ya vio el tatuaje del anciano, que ya cambió de bando, ya no está con ellos, los que entrenó, y se pregunta por qué. Ah, es que aquí viene la revelación, es que me enteré yo, el templo este Shaolin donde tú entrenaste, donde yo te entrené, tu papá entrenó, en realidad ellos no quieren matar al dragón, ellos lo quieren proteger, en cierta forma ellos son como que los malos de la historia, y el bando contrario que siempre tenemos son los malos de la historia, ellos son los que lo quieren destruir, en cierta forma son los buenos, y a mí me encanta, porque es muy importante este momento, porque inclusive lo menciona Kirkman en la plática que tiene con Sam de cartas, este es en cierta forma como que el momento donde gira toda la serie. De la misma manera que este Mark Grayson, Invincible, se da cuenta que su papá es el malo de la historia, ahí cambia la historia por completo, lo compara también con el momento en que hijo mata a Shane, el primer arco de The Walking Dead, donde cambia toda la historia de 180 grados. Entonces aquí ya, no solo los que ya saben, papá es sus poderes, no solo es maestro de las artes marciales y lo que dispara fuego, sino que ya nuestro productor se da cuenta de quiénes son los verdaderos villanos de la historia, ¿no? Aquí ya es cuando tiene el siguiente arco, que también dice que van a pasar un par de meses para que empiece, pero ya viene, no se ocupen, no hay tanta pausa. Aquí es donde comienza la verdadera historia. Entonces, no solo es un momento dramático, por supuesto, con la coreografía de acción que tiene Chris Amick, que es un maestro para eso, desarrollo de personaje, pues inclusive vemos que el amigo de policía es uno discípulo del maestro viejito. Entonces, hay varios momentos, y bueno, al final no es spoiler, eso que estás mostrando, parece que lo matan, no lo matan, explica por qué no acaba con un momento barato de que el cadáver ahí viendo a la cámara, porque de hecho, ese iba a ser el último panel, pero el último panel es cuando mueve los ojos, o sea, te das cuenta, no está muerto, es esta escena exactamente, porque dice Kirkman, pues pensé que acabara con el penúltimo panel, para que todo el mundo pensara que había muerto, pero detesto los fake outs, o sea, parece que muere el siguiente número, la primera página revive, se me hace una babosada. Entonces, la verdad, sí es una cátedra de no solo el guión que está manejando Kirkman, ahorita que está saliendo los viejos números de The Walking Dead, te das cuenta el cambio, es un enorme que ha tenido Kirkman como editor, como guionista, esto que está haciendo ahorita con Firepower, claro, ayuda quizás a mi dibujante, pero de ninguna manera lo pudo haber hecho con The Walking Dead, es más, esos números de The Walking Dead los que se sienten torpes, se leen torpes, comparado con lo que está pasando aquí. Firepower, honestamente, si no hubiera salido Da Texas Blues, mi número favorito de esta semana, entonces la verdad, mi mayor posible recomendación, apenas vamos el número 6, no les va a costar mucho trabajo ponerse al corriente, o si prefieren esperar al trade paperback, ya va a salir, acaba este arco. Recuerden, vamos a leer la primera, se llama Preludio, la graphic novel original, ese es técnicamente el primer arco, entonces son dos trade paperbacks, leanlos, les va a encantar, aún si no les gusta la historia, que cuesta trabajo creer que les va a pasar eso, tan solo por ver el dibujo es a mí, va a valer la pena. Asumo que Francisco y Bernardo sí le pudieron echar el ojo. Sí, me imagino que Bernardo también, pero creo que está esperando. Vale, tal dijo que no. Pero ya me llegó el primer tomo, que la semana pasada estuvo baratísimo en Amazon. Yo ya lo había leído, pero... ¿En cuánto te salió, Padre Santo? 140 pesos. Qué bonito. Yo lo que estoy esperando es que saquen y probablemente la novela y los primeros dos arcos en un bonito hardcover, porque siendo Robert Kirkman, lo más probable es que este sí tenga pase directo a edición de pasta dura oversized, entonces esa será mi apuesta. Pero sí, la verdad es que la novela la encuentran en Amazon bastante barata, además, y incluso sin descuento es bastante barata, ¿eh? Sí. Bueno, pero sí, sí la he estado leyendo, ¿no? Pero la gente que no se ha puesto al corriente, me encantaría que comparen el trade paperback de una vez, no se van a arrepentir. Sí, yo también me quiero esperar al hardcover, por supuesto, pero sí. Si pueden empezar a leerla de una vez ya. Y es que le vale la pena. Hemos dicho parte de nuestra recomendación, casi siempre va con el rollo de si pondríamos nuestra lana mensualmente, y creo que uno de esos cómics que vale la pena, o que podría valer la pena si es que tienen el dinero para poner mensualmente, creo que también este es uno de ellos. Entonces, ojalá haya quien lo pueda comprar mes a mes en singles, porque la verdad es que pues sí aguanta bastante. Sí me están viendo, porque creo que se me congeló esto. Sí, se está moviendo. Ok, perdón. Sí, la verdad, de nuevo, toda la recomendación posible. Samnee está espectacular. De hecho, creo que probablemente desde Daredevil para acá, y no es que sus trabajos en Captain America o Black Widow no hayan sido buenos o en otros lados, pero en este en esta serie en particular está en plenitud de facultades e incluso estirando alas. Y como bien menciona, todos me han gustado, ¿eh? Sí, claro. No, o sea, de nuevo. ¿También lo de Black Widow de Samnee? Sí, no, de nuevo, o sea, no es que en todos haya, no es que no haya sido bueno, el hombre tiene una calidad espectacular en todos lados, pero creo que en este lado está empezando a abrir algunas alas, sobre todo en narrativa de acción, en varias cosillas, que de nuevo ya en Black Widow se veían, pero aquí creo que lo tiene mucho más sólido, ya lo tiene mucho más claro, y es la madurez como artista que siento que la se muestra página a página. Y también Kirkman, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, a diferencia tal vez tuya, Kirkman nunca fue de mis escritores favoritos. Me gusta mucho Invincible, eso sí, pero fuera de ahí, tal vez su Walking Dead o las otras series que he tratado de leer de él, la verdad es que no me han atrapado lo suficiente. En esta, desde la novela gráfica para acá, ha sido un viaje espectacular, muy emocionante, muy entretenido, lleno de empatía, de interés por estos personajes, de querer saber qué va a pasar después. Entonces, vamos, si este es el final del primer arco, la verdad es que aplausos. Veremos a dónde nos lleva la siguiente historia, cuál será el siguiente momento, la siguiente revelación, porque esta idea del dragón y de estas sectas que tratan de matarlo o de cuidarlo, etcétera, suenan muy bien. ¿Y qué tiene que ver este dragón escondido con el poder de nuestro protagonista que pues bueno, lanza fuego de los puños y eso tiene que tener alguna conexión con el dragón? Entonces, vamos, toda mi recomendación, si ustedes tienen el dinero y la posibilidad, cómprenlo mes a mes, vale muchísimo la pena. Si quieren comprar los recopilados, de nuevo ya debe de estar por salir el primer tomo y está la novela gráfica disponible prácticamente en cualquier lado y pues sigamos viendo qué pasa con Fabio Power. Bernardo. Poco más que añadir de lo que ustedes han comentado. Esto ha estado excelente. Es un escritor en Top of His Game con un artista Top of His Game. O sea que solo nos queda disfrutar y ver a dónde nos lleva la historia. Inclusive si el desenlace no va a ser particularmente espectacular, que no lo sabemos. Nada más la manera en que están narrándolo es magistral. Nada más por eso valdría la pena, pero estoy más que seguro que la historia nos va a llevar a sitio sorprendente, porque de hecho es el trade de Kirkman, de que planea muy bien sus historias, y más bien lo que ha ido aprendiendo serie tras serie es cómo irte revelando las cosas en el momento adecuado y de la forma adecuada. No, y en la sección de cartas, tú que sales igual que yo, menciona Sammy, que ya va en el número 15, está dibujando el número 15 ya, o sea, es decir, si las ventas lo permiten, y yo asumo que sí, porque Kirkman vende, sea bueno, sea malo, pues qué bueno, ¿no? Porque ya tenemos garantizados mínimo otros 2-3 arquitos, se nota que mencionas esa a largo plazo, que la venta lo permita, por supuesto, entonces, qué bueno, ¿no? Saber que no va a haber retraso. Mencionan que va a haber una ligera pausa entre este y el siguiente arco, pero si ya está haciendo el número 15, ahorita en diciembre del 2020, imagínate, ¿no? Entonces hay material de sobra, hay tiempo de sobra para que Cruz Amin siga trabajando. Qué bueno, ¿no? Saber que mínimo tenemos garantizados otros 10 firepower. Y en otra nota interesante, pues salió Peanut Butter, el perrito, que me hizo falta en el número anterior, aquí lo vimos. que eso es lo que le da también realismo y hace divertida la historia, ese detallito con el perrito. No juzgamos los fetiches aquí, no te preocupes. ¡Qué bien! Yo el último número que leí esta semana, esta serie de Aftershock, ya ven que sale algo nuevo de Aftershock o de Boom, yo intento darles el beneficio de la duda. Es Noctem Dead, se llama. Qué bueno que pudo regresar Francisco esta semana con nosotros, porque es acerca de un stand-up comedian, un comiquero de stand-up que empieza, bueno, intenta ser stand-up comedian, y está muy padre porque, la verdad, enseñan lo triste, lo verdaderamente duro que es esta vida, que ahorita nos platicará con más detalle, Francisco, porque es un tipo que lo vemos, empieza el cómic cuando va el camino al club, primera presentación, y se está inventando chistes, y lo hace con mucha ilusión, y por supuesto tiene que esperar que pasen 20 comediantes antes que él, porque nada más les dan 5 minutos, y lo introducen como, bueno, ya solo nos faltan otros 30 con los que hemos escuchado, y ahora le toca el turno a este tipo, y venga, no escuchamos los chistes, es como serie de televisión de Charlie Brown, que no escuchamos a la maestra cuando está hablando, nada más vemos rayoneo cuando él está contando sus chistes, y vemos la reacción del público, y nadie absolutamente, hay un panel donde hay un grillo cantando. Es un desastre total, ¿no? Iba con su hermana, regresa a la casa, hermana, ¿dónde carajos estás? Estás todo el día sin avisar, ¿por qué no buscas una chamba? Ah, es que estoy intentando ser comedian. Ah, bueno, good for you, ¿no? Y vemos el cómic, cómo va avanzando, va a otro club, siempre intentando hacer nuevas rutinas, y entonces es un fracaso absoluto. Y al final, un amigo que lo encuentra en el club le da una vuelta a su casa, tiene un accidente auténtico, muere el chofer y muere nuestro protagonista. Bueno, muere en 3 segundos y ahí acaba el número. No nos enteramos cuál es la verdad, pero hasta que vemos la caption de Next, que ahí nos enteramos, estuvo muerto 3 segundos, regresó a la vida, pero no regresó solo. Regresa con alguien más que le va a estar dando. Este es el cómic. La verdad, el arte me gustó desde la portada. Este dibujante italiano, Mattia Monaco, que hasta pensaba que era mujer, no lo conozco, pero al final en los libros de Aftershock ya ven que viene foto del escritor, del dibujante, es hombre. No conozco su trabajo, pero me encantó. Esa no es la mejor página. Cuando va explicando los chistes y la réplica, la verdad, yo me estaba orinando de la risa. Entonces, la verdad, es un cómic que me gustó mucho, se lo recomiendo. De nuevo, es apenas el primer número, es difícil juzgar, pero a mí me gusta esa. Es cuando está contando sus chistes, no escuchamos los chistes, pero nos damos cuenta que es un desastre, ¿no? A nadie le gusta, nadie aplaude, es más, ni se enteran que ya acabó su tina de chistes, la peor pesadilla de todo comediante. Entonces, no sé, a mí la verdad me dio mucha risa. Bueno, pasa un comediante que tiene más experiencia y te doy un consejo, por si vas a acércate al micrófono. La verdad, no sé, me gustó mucho este cómic, me gustó el dibujo. Yo las series de Aftershock y Boom les intento dar una oportunidad porque siempre ofrecen algo distinto, algo que no es de los superhéroes. No sé, la verdad este me gustó. No sé si a Francisco le gustaría porque en efecto quizás se ve demasiado brutal la vida de los comediantes, pero a cualquier otra persona sí se lo recomiendo, creo que vale la pena. No sé si alguno de ustedes le pudo dar una oportunidad o si siquiera se enteró que salió. Que fíjate que los cómics de Aftershock ni se entera la gente que salen. Fíjate que estos de los que desde que vi la portada lo separé, me encantó este rollo de la calavera standupera con el nombre Knock 'em Dead. Me encantó la idea y no lo leí por bruto, o sea, lo tenés separado, sí, me da mucha atención. Qué bueno, leer tu recomendación, simplemente, el escuchar tu recomendación, simplemente sí lo voy a regresarme para leerlo, porque sí, desde la portada me había atrapado, lamentablemente no tuve chance de echarle el ojo. Sino a mí lo que me pasa tanto con los cómics de Aftershock como los de Vault, en general, es que el lugar donde puedo conseguir mis copias para motivos de reseña, rara vez tienen cómics de estas editoriales en la semana de salida, entonces muchas veces no los encuentro, pero le voy a echar uno, si lo encuentro lo voy a echar uno. Déjame te comparto la membresía de la mía, porque sí hay. Válgame, no, pues sí, hay que ponernos de acuerdo, porque sí, a donde a mí me suben los cómics cuando tengo reseña, usualmente Vault y Aftershock no llegan. No, y es curioso porque Vault, si no, Aftershock. Ya son varios cómics, tienen a un stand-up comedian como protagonista, es como casi casi un subgénero. Recordad que hace poco con IDW Joe Hill sacó uno que se llama Dying, que era una miniserie, pero te la vendían como la primera de varias miniseries, ¿no? Precisamente con el dibujante era Martin Simmons, el mismo de Department Truth, que ella te da un trabajo similar. Entonces, qué bueno, ¿no? Que están sacando este tipo de cómics. A mí me gusta, o sea, cualquier cosa, o sea, sigo amando a los superhéroes, lo sigo leyendo, pero que sea algo distinto, creo que ofrece algo nuevo para la rutina ya tan cansada. Entonces, si tienes 40 años leyendo cómics, cualquier cosa que sea nueva, te la acepto. Entonces, la verdad, no, y además nuevo, también claro, y que además ahorita tenemos afortunadamente, me parece, varias opciones, ¿no? Hubo un momento, tú recordarás, cuando nuestras opciones de alternativo eran Dark Horse, Image, y si tenías mucha suerte, Fantagraphics, ¿no? Kitchen Sink había muerto, Malibu no había durado, etcétera. No, o sea, si hubiera muerto, no llegaba a las tiendas fantásticas, ¿sabes? Si claro, en esa época. Exacto. Entonces eran temas como complicados, y ahorita tenemos varias editoriales que además están poniendo énfasis en la calidad, ¿no? Porque bueno, por ahí andaban Avatar y cosas así, pero de pronto no era tan presumible. Pero hoy afortunadamente no solo tenemos a Image y Dark Horse, sino que tenemos a Boom, tenemos a Vault, tenemos Aftershock, y hay varias que sabemos que sus nuevas series tal vez no nos gusten, tal vez no sea de nuestro pleno gusto, pero son series que si las pruebas, algo habrá que esté bien hecho y que puedes puedes darle el beneficio de la duda, como mencionabas. Entonces, qué bueno, y ojalá sigan habiendo más géneros y más historias y más personajes. Sí, porque me están preguntando ahorita dónde podían comprar este. Cuando yo valen, sí, en efecto, luego es difícil que las tiendas las traigan, porque de nuevo pasan mucha fanfarria y mucho anuncio que va a salir esta serie. Entonces, la verdad, pues yo los entiendo, a lo mejor no se arriesgan o traerán una copia. A menos que te escribas, pues está difícil que ocurra, ¿no? Pero bueno, si algo sirve el programa es que a lo mejor estamos alertando a alguien que le podría interesar este cómic, vaya a su tienda de confianza y lo pida. Y digo, apenas ha salido un número, pues lo pueden traer el número uno atrasado, no creo que haya ningún problema. Entonces, pues si pueden, pídanlo. A mí me gusta mucho, yo se lo recomiendo. Nada más como para darles una idea, el problema que tienen las tiendas de cómics, la gran mayoría, es que cuando ellos funcionan por un catálogo que llega hoy y es material que les va a llegar dentro de 2 meses. Entonces tienes que pedirlo hoy para que te llegue 2 meses después, y lo que te llega 2 meses después lo tienes que pagar. Entonces, la mayor parte de las tiendas por eso no se arriesgan a cómics pequeños que rara vez tienen un público o que van a tener guardados durante mucho tiempo, porque para ellos es dinero perdido. Sin embargo, usualmente, precisamente Fantástico, la tienda de cómics, suele tener un surtido de esos pequeños cómics de editoriales pequeñas, suele comprar poquitas copias, pero suele comprarlas para tenerlas ahí porque es la única tienda con el tamaño y el volumen de material que le permite hacer eso. Entonces, date una vuelta por Fantástico. Pregunta, si no lo tienen, muchas veces, precisamente las editoriales independientes, lo que hacen es que después de 2 o 3 meses, ya que salió el cómic y la gente lo empezó a leer, lo vuelven a ofertar para volver a surtirlo, para tener un resurtido. Entonces, es probable que lo puedas pedir, pero tienes que ir a la tienda y hacer el pedido directamente. Nos pregunta acá el chico. De hecho, lo que le iba a comentar es que la otra alternativa rápida es Comixology. Claro. Otra serie de Aftershock que hemos estado comentando es We Live, de los hermanos Miranda. De hecho, yo me suscribí a ella en Comixology. El segundo número estuvo espectacular. Fue justo la semana que no tuvimos el programa. Por Comixology es súper rápido y esas ventas también cuentan, ¿no? Pero si están muy amarrados al formato físico, ya sí los singles y los floppies sí tendrían que pasar por todo este proceso que les está comentando Francisco. Recuerdo que yo alguna vez me suscribí a Money Shot Fantástico de acá de Guadalajara y sí me llegó mi primer número, pero sí supe de otros que costaba porque, bueno, Bolt es una empresa bien, bien pequeñita. Allí quizá el trade sería otra alternativa a través de Amazon, etcétera. Si quieres comprar también digital, puedes comprar también por Kindle a través de Amazon. De hecho, pues es la misma compañía Comixology que Amazon y también se sincroniza las bibliotecas. Es otra manera de acceder a este tipo de material. Sí, Comixology es una excelente opción. Si no encuentran el cómic en físico, Comixology es una gran opción. Y entonces, intenten, sobre todo para las editoriales pequeñitas, es una gran opción. Sí. ¿Qué más, chicos? Está el de Hellboy, ¿no? ¿No leíste Hellboy, Armando? ¿Perdón? ¿No leíste sí. Hellboy? Hellboy, Her Fatal Hours. Ah, es cierto, tienes toda la razón. Hellboy salió, olvidado por completo, salió Her Fatal Hours, se llama, ¿no? Algo así. Exactamente. Es básicamente una secuela de The Beast of Bargo, el año pasado, dibujada por Duncan Fegredo, por cierto. ¿Se acuerdan que era el dibujante regular del final de la serie de Hellboy, cuando muere Hellboy, antes dice al infierno? Y le dibujó Duncan Fegredo. Esta The Beast of Bargo de hace un año es uno de los mejores que vieron. Básicamente, toda la historia, la segunda mitad, está contada como si fuera un teatro. Entonces, lo que lo diferenciaba de otros cómics de Hellboy, básicamente partiéndole la madre, era que estaba contada con títeres. Entonces, estaba muy padre. En este número, esta semana, este que está en pantalla, es básicamente una secuela porque ocurre 17 años ya en los 70s, porque nada ocurre en los 60s en Rumanía. Es básicamente, Hellboy está dormido, pero la gitana que lo ayudó en la East of Bargu tiene un problema, lo llama a través del mismo títere que le estoy contando. Y aquí ya no utilizan el mismo gimmick. La historia no es contada a través de títeres, entonces aquí ya no está tan padre como ese one shot anterior. Pero está padre más que nada por una historia muy breve. Es un número regular de 20, 24 páginas y son dos historias. La más grande es esta, por supuesto, pero son 16, 17 páginas. No te cansan. La verdad, básicamente, es ella la gitana se comprometió con un tipo guapo que ven aquí, un joven bien parecido, apuesto, que obviamente resulta que no es lo que es. Entonces le dio... Cuando se entera quién es, la mamá de ella hace algo para que lo deje libre el demonio, pero son 10 años, le dice, ok, te voy a dejar libre durante 10 años, pero en 10 años yo regreso, y tú eres mi esposa y te vas a venir. Obviamente el cómic empieza, cuando ya son 10 años después, entonces llama a Hellboy para que lo venga a ayudar, ya para no echarles más spoiler. El dibujante, por desgracia, no es Duncan Fegredo, pues es Tatiana Trevallian, que casualmente es dibujante muy activo en 2008, se nos hace rato, él es el que dibuja a Absalom, el dibuja algunos de Cabalistic Sync, entonces es un dibujo que se queda muy bien para Hellboy. Personalmente prefiero a Fegredo, pero como pueden ver las páginas, hace un buen trabajo. De nuevo, creo que no es tan buena historia como hizo Fargo, pero para hacer 15 paginitas no te cansan. No, entonces, Outstay His Welcome, la verdad me gustó mucho, muy recomendado, pero obviamente soy fan de Hell, no soy la persona más objetiva del mundo. Y la segunda historia es esta pequeña billetita, están viendo en la pantalla, también dibujada por el mismo Trevallian, me parece. Sí. También me gustó mucho, es básicamente, es la típica chusca historia de Hellboy de 5 páginas, que no va a ninguna, es bastante rápida. Van con un tipo que tiene una librería, resulta que adentro hay otra librería, en el sótano hay una librería privada, este demonio que intenta robar los libros, no sé, podrá parecer una historia muy simple, es completamente irrelevante de Hellboy, este monstruo nunca más lo van a volver a ver, pero es muy divertido, muy entretenido. Yo de hecho soy muy fan de esta historia de 5 páginas que no van en ninguna parte, buscas, entonces la verdad, y cuesta a precio de portada $3.99, entonces yo... Creo que me lo recordaste, Valentín. Honestamente, lo había olvidado. Ni siquiera lo tenía aquí en mi lista de cómics que platicar. Muy recomendado también. De nuevo, no es tan bueno como he visto Fargo. Pregunta al Chocomil si es continuación de las historias que publicaron cuando se estrenó la película. ¿Qué historias publicaron? Esa, la que mencionas, ¿no? La de la bestia. Bueno, no recuerdo si visto Fargo el año pasado se coincidió su fecha de publicación con la nueva versión de Hellboy, el toro. En realidad no tiene que ver de visto Fargo ni esta con nada de la pena. Es como son historias separadas. No se explicó para celebrar el estreno de la película, pero no tiene nada que ver de visto Fargo o esto. Sí. Fíjate que yo sí me lo chuté, también fue estos, como están saliendo estos comicitos de Hellboy nuevamente, se, me parece, me están gustando mucho, digo, no, como tú dices, a lo mejor no es como también la recomendación más original, digo, es difícil ver un mal cómic de Hellboy, pero bastante entretenidos a mí, no he leído el que mencionas de la bestia, le voy a echar el ojito, pues, pero pues no sentí que necesitara leerlo, pues, bastante independiente la historia. Y son de esas pequeñas aventuras de Hellboy con demonios, con fraternizando con personas normales. Me gustó mucho, bastante entretenido el cómic. Yo también lo leí, me gustó mucho el detallito de la primera historia del reloj, el tic, tic, tic, que no sabes a qué se refiere, sino hasta cuando te lo revelan. Y de hecho, y esa maestría en contar algo que pudiera haber extendido muchísimo, pero lo hace en esas pocas páginas, pues te habla del oficio de Mignola y de lo bueno que son las historias de Hellboy en general. Sumamente recomendable, quizá no del mismo nivel del one shot que vimos hace algunas semanas, creo que estaba algo superior, sobre todo el dibujo, aunque muy competente, muy bueno, a mí me dejó un poquito confundido, sobre todo el demonio al final, con las proporciones todas extrañas, no sé si es porque estaba medio de la transformación o lo que sea, pero eso me dejó un poco off, no sé si era parte del efecto de querer causar, pero sí me saqué un poquito de la historia, pero son detalles minúsculos en comparación con en general con la historia, que me gustó bastante. No sé, Francisco, si tú tuviste oportunidad de leerlo. No llegué. No, ahí lo tienes para el fin. Y salvo que Bernardo haya leído algo más, ya para mí ya fue todo. Por ahora no, nada. Semana que viene sí salen bastantes independientes. Giga de Bolt está súper recomendado y estoy suscrito también y lo mencionaremos cuando salga. Pues si llegas a las quecas, Armando, que ya te nos fuiste, pero... se me hace que dijo, terminamos temprano, me voy corriendo por las quecas. Es que Gabriel Chagoy le dijo que lo chido de los comentarios de Armando es que le ayudan a invertir bien su dinero en series que valen la pena. Yo creo que dijo, no, pues hablando de invertir dinero, ¿sabes qué? Voy a invertirlo en las quecas. Quecas, porque sí, ya se hambre. Bueno, entonces, anuncios parroquiales. Pues sí, ya básicamente los anuncios parroquiales. Nada más quiero avisarle a la gente que ya estamos en negociaciones finales con Francisco. Esperamos que ya la próxima semana pueda estar de lleno acá con nosotros, pero todavía hay esta idea floja. Por favor, demuéstrenle que lo quieren, demuéstrenle y pónganle likes a este video para que Francisco le like, compártanlo. Yo lo quiero tanto que yo le voy a dar like al video. Fíjate, me hasta mi reemplazo me quiere más que tú, Valentín. Hasta con quien no ibas a cambiar. ¿Qué reemplazo voy a hacer yo? Me querían cambiar por un modelo más joven, eso es lo que pasa. ¿Pero por qué dudas de mi cariño hacia como ti? Como esposa vieja, yo me iban a botar en un rincón. Si quieren, los dejo solo para no. Que... No, nada más rápidamente, bueno. A Mr. Max, me parece que se llama, que andaba por ahí, yo sé que ayer mencioné en el en vivo de Panini que si se portaban bien, hoy les mostraba mis libros de Conan, de Robert E. Howard, Mr. Max, pero pues no se portaron bien, nada más tú, mano, y además, pues bueno, ese pudiera ser un video de TikTok más adelante en la cobaza. Básicamente, yo creo que es lo que voy a hacer. Voy a aventarme un videillo por ahí, ya se los compartiré de con esto. La verdad es que tampoco te creas que es tanto. Son los libros nada más de los relatos de Howard, más que de los cómics, ¿no? Pero pues sí, después se los muestro, sobre todo porque, bueno, son ediciones pasta dura con ilustración. Por ahí hay un video en el Facebook de La Covacha, porque por aquel entonces nada más estábamos en Facebook, donde hicimos un especial de Conan precisamente para celebrar que Panini ya lo traía a México, y hablamos ampliamente de Conan. Estuvo el buen Armando, estuve un servidor, y no me acuerdo quién más estuvo con nosotros esa vez en la mesa, todavía estábamos en Radio 13, imagínense. Uf. Y me llevé alguno de estos libros de Conan a la estación. Entonces, pregunta, no, que mi casa vive. No es sola nunca, mano. No, mi casa no es sola nunca, mano. Esto que llaman ustedes pandemia, yo lo conocía como vida normal, entonces, básicamente me la paso encerrado aquí con mis, como viejito con sus cosas, con sus tesoros. Entonces, no, solo no lo vas a encontrar, pero sí, haré el video, quiero hablar de Conan ahorita, que además estoy descubriendo un jueguito de rol de Conan nuevo, está bien bonito, entonces quiero hablar de eso en algún momento, entonces te lo diré. Perdón, Mr. Max, yo sé que no, pero la gente no se portó bien esta semana. Y dice Armando que qué onda. Sí, de hecho, Armando se despide del público, de una disculpa. Se le terminó de descargar el celular. No llegó a las 3 horas, pero... Pues, es que StreamYard es muy exigente en los celulares. Sí, yo tuve que conectarlo hace como una hora porque ya se me andaba, ya se me andaba desvielando, entonces... Sí. Bien, yo tengo algunos anuncios para comentar rapidito, solamente para que estén al tanto. El lunes que viene se estrena la cuarta y última temporada de Attack on Titan. Quienes la están siguiendo y sepan la importancia que tiene el manga y el anime, sé que la segunda temporada dejó a alguna gente un poco insatisfecha, pero yo que estoy siguiendo el manga y que la historia me ha entretenido muchísimo, pues voy a estar muy al pendiente. Va a estar tanto por Funimation como por Crunchyroll. Este fin de semana también se reestrena la nueva película de My Hero Academia en 4DX. Se lo había comentado la semana pasada, pero me había equivocado. Es esta semana que se estrenaba. Oportunidades, si se sienten cómodos y tienen la posibilidad de ir al cine, pues de hacerlo. Las medidas que están tomando, al menos en Cinépolis, donde yo fui, son más que suficientes. Hoy se estrena la nueva película de David Fincher, Mank, en Netflix. Creo que era hoy. Hoy. Es sobre la vida del escritor de Citizen Kane y su relación algo conflictiva con, se me fue el nombre, pues con Orson Welles y con Orson Welles y con Orson Welles y con Hollywood en general. Y con Hollywood en general. Era un muchacho conflictivo él. Bueno, de eso trata la película. Sé poco al respecto, pero nada más que el elenco y que sea de David Fincher, pues llama mucho la atención, y es la que está sonando muchísimo para los Oscars del año que viene, que ni sabía que iban a haber Oscars porque no ha habido cine, pero bueno, aparentemente sí. No, pero tienen, sobre todo porque ha habido muchas en plataforma. O sea, ahorita, sí, por ejemplo, está por ahí la de Los Siete de Chicago, ¿no? Sí, que también suena fuerte. De Aaron Sorkin, sí. Y que si no la han visto, vayan a verla, espectacular. Se pueden tirar un maratoncito allí de Aaron Sorkin con David Fincher, que vale bastante la pena. Correcto. En Prime Video se estrenó Spider-Man Into the Spider-Verse, está disponible. Desafortunadamente, bueno, para mí que no me gusta ver cosas dobladas al español, solamente están en español, pero igual es una tremenda película, es una muy buena opción para el fin de semana. Y como última recomendación, si pueden, vean Golden Kamuy en Crunchyroll. Es un anime maravilloso, está muy muy bien hecho, es una historia espectacular. No quiero contarles absolutamente nada para que se puedan sorprender desde el principio, pero de verdad que es una tremenda, tremenda, tremenda historia. Hubo una revelación maravillosa esta semana que básicamente se ata con algo desde el principio que a mí me dejó gratamente sorprendido. No les digo más nada, sino que si pueden, búsquenla. Adelante. Sí, nuestro querido Armando le ha estado cantando loas las últimas 2 semanas a Golden Kamuy, entonces vayan también. Hoy se estrenó ya la bioserie de Selena en Netflix. Sí. Entonces, todo, sí, ya está. Dice primera parte, son 9 episodios, ya están disponibles para que los vean. Entonces todos vamos a ponernos como la flor, que tanto amó. Y van a ser los 9 de un solo golpe. Pensé que iba a ser tipo Luis Miguel de a poquito. No, ahorita ya están los 9 arriba. Entonces, quién sabe cuándo vayan a subir la segunda parte, porque no nos dice primera parte. Entonces ya está la bioserie de Selena. Ya le cuento a mi novia que seguro va a querer que la veamos juntos. También, parte de mis negociaciones son que me parece profundamente injusto que haya un programa semanal en La Covacha para hablar de esa cosa de The Mandalorian y no haya un programa semanal para hablar de cada episodio de Star Trek Discovery, que se está estrenando también cada viernes en Netflix. Entonces, de esta covacha tan de veras, Star Warrera, ¿sí? Pues ahí, sí. ahí está Star Warrera. No, ya, déjalo así. Pero lo que tiene que conseguir a 2 amigos más que quieran, y el StreamYard está allí, creo yo, ¿no? Pues vale, no sé. Sí. Ya la covacha me desilusionó mucho, pero está también cada semana los episodios de Discovery. La verdad es que los 2 pasados estuvieron medio gachos, pero el día de semana se repuso. La verdad es que Mandalorian también está muy bien. Mandalorian, el Mandalorian de hoy. Tengo que maldita sea decir que está muy bien. Sí, no, pues es una cosa. Y además lo dije Robert Rodríguez, mano. Que sí. Ay. Digamos que hay un personaje que hace 10 minutos más de lo que hizo en 3 películas. Todo. O sea, básicamente este es el personaje. En las películas era un maniquí. Y sale Ming-Na Wen otra vez, lo cual, miren. Ya con eso me convences de ver el episodio. Ming-Na Wen ya me todo lo que quiera, que pueda hacer lo que se le dé la gana. Estrenaron Mulan, que no lo he visto, en Disney Plus. habrá que ver qué hicieron con eso. Y sí, y no sé, yo, acá yo quería ver la de, también ya está Wonder Woman en cines, para quien la quiera ver, ya, ya está. La 1. No, ya está, es la 2, ¿no? No, es la 1. Ah, malditos. Esa era parte de mis anuncios parroquiales, porque hoy en la mañana pasé por Cinépolis y vi Mujer Maravilla y dije, no, Macayu, la adelantaron, se iba a estrenar el 17. Le tomé foto, ya estaba haciéndole acá logotipitos y la fregada de lo... Espérate, Mujer Maravilla, vamos a checar, no está en Cinemex. A ver, Cinépolis dice, no, 2010, ok. Reestrenaron Mujer Maravilla previo a Wonder Woman 1984, así que... Qué bueno que me avisas porque yo iba a ir a arriesgar mi integridad y mi salud a un Cinépolis, a verla, qué bueno que... Tendría que ser el 25 de diciembre, ¿no? O sea, que tienes tiempo. No sé, pero está sí, eso. El 17 de diciembre se estrena en México. Antes. Habrá que ver. Y tendremos que tener un programa especial de la Covacha. Yo no sé quiénes se van a ir a arriesgar al cine, aparte de mí. Pero, vuelvo y repito, yo era muy temeroso de ir al cine. Fui hace un par de semanas. Honestamente, las medidas que están tomando son suficientes. Vi muchísima más gente en la feria de la comida que en el cine. La distancia es más que suficiente. No encienden el aire acondicionado. Si agarras tu tapaboca, creo que vale la pena. Creo que las medidas en el cine está bien. El problema es que básicamente salir a la calle es un arriesgue, carnal. Entonces, ese es como el te voy a responder lo que le dije a Guaco. El mejor anticonceptivo es la abstinencia y el celibato. Ah, está, pero... no, sin duda alguna. Es que ese es un poco el asunto, pero también chequen cómo está la cosa en su zona, que también eso es importante, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, hay gente que puede tener un cine no tan cerca y ya tener que llegar en transporte público ya es un arriesgue, sí. ¿No? Etcétera. O sea, cosas por el estilo, de nuevo, se puede, los cines están haciendo todo lo que pueden, la verdad es que salas para 100 personas meten 20 cuando mucho, ¿no? Entonces... están rentando la sala para verla con 10, 15 personas. Exacto, no sale muy barata, pero tampoco sale tan cara. Exacto, o sea, la neta es que los cines están haciendo lo que pueden, se ve que están trabajando, se ve que están limpiando bien los lugares, o sea, no es culpa de los cines, ¿no? El problema es que, pues, esta cosa es muy, muy, sí depende mucho de qué tanto en realidad puedes ir midiendo el arriesgue. Chequen cómo está el nivel de contagio en su zona, sopesen bien cómo van a llegar a los cines, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí, mi problema es que los más cercanos solo tienen películas dobladas y los odio. Ay, sí, te entiendo. Entonces, siendo bien consciente, como dice Francisco, si tengan bien en cuenta cómo está la cuestión en su zona y el riesgo al que se están exponiendo, porque el tema con este virus es que es supremamente, a falta de una mejor palabra que no se me ocurre en este momento, es muy aleatorio en sus efectos. Hay gente a la que no le pasa absolutamente nada, pero hay gente a la que realmente le puede afectar muchísimo, y no se pongan a buscar esa lotería, no tiene sentido. Exacto, y además también piénsenlo, y sobre todo, más que en ustedes, piensen en quién conviven. O sea, si viven solos o viven con gente que saben que tiene una salud bastante considerable, pues bueno, pueden ir a correr el arriesgue, pero si viven con personas mayores o tienen contacto con gente que está en riesgo, arriesgarse a ustedes, no es solo arriesgarse a ustedes, sino arriesgarse a más. Exactamente. Entonces, eso es lo que tiene que ser la visión ante todo, ¿no? Y habrá que ver, porque por ejemplo ahorita anunciaron que Wonder Woman, el gran chisme de la semana, que Wonder Woman va directo a HBO Max en Estados Unidos, pero quién sabe qué va a hacer el resto del mundo. Todo va a ir. Que ya también salieron las salas de cine en Estados Unidos ahí a medio mentar a la madre a Warner, pues es Warner. Pero ahí la bronca es cómo van a hacer en el resto del mundo, ¿no? Porque estoy bastante seguro que ellos saben que si lo sacan a en HBO Max en Estados Unidos, el resto del mundo lo va a empezar a bajar ilegalmente. No que el sacarlo legalmente detenga a nadie, ¿no? Hay mucha gente que está viendo Mandalorian en Pornhub. Bueno, pero tengan cuidado buscando Mandalorian en Pornhub, porque puede que sí le salga Mandalorian en Pornhub, o sea, no, fue un decir, pues. la regla 42. ¿Quién es Lorian? Exacto. Pero entonces algo va a tener que hacer Warner Latinoamérica y México para ver qué van a hacer con eso, ¿no? Si lo estrenan el 17 y no lo sueltan relativamente pronto en un HBO o en un formato accesible, saben que van a perder un montón de lana porque la gente lo va a bajar ilegalmente, que de nuevo, no es que no lo hagan normalmente, pero es que van a tener todavía mucho menos recursos de la gente que sí puede ir al cine. Y que HBO Max como plataforma, esto pareciera de hecho que están buscando la manera de promocionarla y de hacerla más atractiva, porque entre todas las demás es a la que le ha ido peor, y aquí en Latinoamérica aún ni sabemos cuándo va a salir eso. Sí, Ok. Mr. Max, bien por ti. Digo, no es cierto. Bueno, no es cierto. Consigan Disney Plus, hay muchas opciones para Disney Plus, no sean objetos, no sean gachos. Bueno, pues últimos, como estamos recordándoles ahorita aquí en el bannercito abajo, recuerden que ahorita estamos haciendo muchos programas como el que ya mencionó el buen Francisco, el de los bienes de Mandarin. Estamos tratando de tener programitas variados, sobre todo para nuestro canal de Twitch. Si no nos siguen por allá todavía, síganos como lo acaba de hacer el buen Chocomilk. De hecho, me dijo, pues, ¿qué me voy a ganar si ya los seguí? Bueno, pues vamos a hacerlo, sí. Eterno agradecimiento. Nuestro eterno agradecimiento. Aparte del eterno agradecimiento, que obviamente sí lo hay, todavía me quedan por ahí algunos pinecillos del décimo aniversario. Entonces, si se suscriben al canal de Twitch, nos mandan su screenshot a contacto@lacobacha.mx. Sí, contacto@lacobacha.mx. Y su dirección postal, a los primeros, les puedo asegurar cinco que nos manden eso, les enviaré por correo registrado un pinecito del décimo aniversario de la Covacha, y después veremos otras recompensas, pues para que vayan empezando a conocer esa otra plataforma y nos tienen paro por acá. Aprovechen, muchachos, les van a dar más que a nosotros que estamos en el programa, entonces. Pues sí, yo no tengo ese pin. Entonces, ese pinecito. Francisco sí tiene el pinecito. Creo que no me acuerdo. Bueno, sí se le dio, pero lo tenga. Pero fue hace como 3 años, mano. O sea, es como, llevo 3 años en el programa y nada más tengo un pin. Puede que esté y la taza. Exacto. Y hecho más que ponerle follow a la Covacha en Twitch. Pero bueno, es parte de las negociaciones, llegaremos a eso. Bueno, lo que les comentábamos es que tenemos los programas. Los martes tenemos Covacheando con el Enano y Spider Games, más invitados especiales, hablando particularmente. Ahorita está hablando de anime, este primer mes va a ser puro anime, pero también van a hablar de caricaturas, de colecciones y de películas que hayan visto en la infancia, sobre todo si en la infancia sí tienen más de 35 años, entonces como para los de población de riesgo, vean Covacheando. En los miércoles, el buen Bernardo Ortega, Elizabeth Ugalde, Jorge González y Isaac de la Rocha, Isaac de la Rocha, estamos comentando las ñoñoticias. De hecho, Francisco Espinosa también estaba invitado para este programa, para echar el chisme cachetón antes de que nos ganaran. Ni pin me dan, mano. Si ni pin me dan. O sea, sí lo haría. Sí lo haría. Por sí. Un pin. La próxima semana ya te. Un pin aquí y otro aquí, pues. Un pollito. Un pollito. No sé, cuando se libere la aduana pensaré entrar a las niñoticias, pero sí me verán por ahí en algún momento. Bueno. Tenía pizza y ya no hay. ¿Dónde está mi pizza? Estoy aquí pasando hambre. Porque antes era una pizza, ahora tendría que mandar dos, ese es el problema. Pero chiquitas, o sea. pero Uber Eats se cobra los dos envíos, compadre. y ahora hay que pagar StreamYard. Bueno, Covacheando los martes. No, noticias los miércoles. Los viernes tenemos dos programas. A las 5 de la tarde tenemos viernes de Mandalorian, que pues nada más quedan dos viernes de Mandalorian porque Disney Plus se tardó en traernos la segunda temporada, pero eventualmente mutará a viernes de WandaVision y a lo mejor de Star Trek. Ya veremos después de las negociaciones que hablemos. Maldita sea, Covacha. Y Ñoñonautas, este mes de diciembre va a ser en vivo, también vamos a estar los lunes a las 9 de la noche, este próximo lunes vamos a hablar acerca de los colores de Marvel, Daredevil Yellow, Spider-Man Blue, Hulk Grey y Captain America White. Vamos a hablar más o menos del concepto, sobre todo porque ahorita lo está publicado Televisa, entonces vamos a echar el chisme Isaac de la Rocha y un servidor acerca de eso. Síganos en nuestras redes. Perdóname, nada más para seguir con esos anuncios parroquiales, si lo quieren, antes de ver el video de la Covacha, ahorita no está tan caro en Amazon el ómnibus con las 4 series de colores de Marvel, anda por los 1,200 pesos, usualmente está arriba de los 2,000 pesos, entonces para el que lo quiera, la verdad es que no me parece una mala opción. Y rapidísimamente, yo lo voy a hacer, así que lo recomiendo, ya está anunciado en preventa el Conan de Jason Aaron y Mahmoud Asrar, el Oversized Hardcover, para mediados de febrero, principios de marzo probablemente, pero la ventaja que tiene es el oversize hardcover, por eso lo voy a entrar. Probablemente esa cosa vaya a salir en $50, o sea, alrededor de 1,000 pesitos, y ahorita tiene un descuento de alrededor de 50%, está como en 650 varos, entonces me parece una muy buena opción ahorita prepedirlo para que le respeten ese precio, sobre todo porque... Prepidiéndolo, ya estoy en eso. Prepidiendo, míralo, eso muchacho, háganlo, aprovechenlo, sobre todo porque este tipo de oversize hardcover, por ejemplo, el de Hawksbox, lleva un año en 1,200 pesos, 1,000 pesos y no ha bajado, entonces, me gustaría que todos los que lo quisiéramos lo aprovecháramos, siendo que Amazon se está viendo buena gente y sí está poniendo un buen descuento en ese bonito hardcover, sobre todo porque además el arte de Mahmoud Asrar vale muchísimo la pena y esa serie con Jason Aaron también vale la pena, entonces les dejo ese datazo ahí, vayan a Amazon México y prepídanlo. Vas a tener que mandarme el link porque no lo estoy consiguiendo, ¿viste? Pero eso lo damos después. Qué mala onda. Sí, de hecho son muy buenos tips. Y ya por último, síganos en nuestras redes sociales, estamos como La Covacha MX en Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok y YouTube. No sé por dónde nos estén viendo, pero por donde quiera que nos estén viendo, por síganos. También síganos en Spotify. Ya estamos subiendo, gracias al buen Bernardo, estamos subiendo pues, casi todos como podcast. Tenemos los cómics de la semana, tenemos las Ñoño Noticias, el viernes de Mandalorian y los Ñoñonautas en nuestra cuenta de Spotify. Y en una que no es nuestra cuenta, pero también es Proyecto Covacho, es el de las reseñas enanas, donde César Castañón cada semana está dándonos sus opiniones. Esta semana habla de A Christmas Carol. También echen un ojo, síganlo y denle cariño. Lo necesita mucho. Y pues ya eso sería toda la... Serían, creo, todos los anuncios parroquiales. Algo más que tenga que decir, ya nos vamos. Ya nos vamos. Nos vemos. Bye, bye. Toda la próxima semana. Recuerden, Armando Saraña se despidió con ustedes. Y pues nos vemos aquí el próximo viernes. Adiós.